activando campañas de activistas en diferentes lugares. Al final hay un pitch, a ver si nos da tiempo, que son casos de agencias de publicidad, o sea, hablando de marketing de guerrilla, que lo de guerrilla se utiliza mucho para la comunicación, pero también para la publicidad. Hay muchas agencias haciendo muy buenas campañas y yo soy de los que he estudiado a las agencias lo que hacen. Hay un libro muy bueno de guerrilla, de marketing de guerrilla. Entonces, bueno, es verdad que en algunos momentos y sobre todo en intervenciones físicas hay algunas agencias haciendo cosas buenas. En los últimos años están súper despistadas, o sea, la sociedad civil va mucho más por delante, los colectivos y los movimientos van mucho más por delante, pero hace una década el marketing de guerrilla era top, era muy puntero, incluso iba por delante de algunos movimientos, ¿no? Entonces, bueno, es una charla sobre cómo la remezcla, el remix, el reuso de contenidos, el trabajo colectivo, cómo se puede hackear las realidades desde diferentes brechas y tener acción social basado en comunicaciones disruptivas y de guerrilla. Y entonces, bueno, pues la guerrilla de comunicación seríamos superficiales si arrancáramos en el 15M, en los últimos 7 años del planeta Tierra, para explicar lo que es una comunicación de guerrilla y acabar con un marketing de guerrilla. Entonces hago un poco una provocación, me voy como muy atrás en el tiempo para hablar justamente de esta guerrilla, ¿no? Esta guerrilla de remezcla en el que los símbolos cambian de contexto y cómo un dios romano está basado en un dios griego y la remezcla está presente en todas las épocas de la humanidad, ¿no? Es decir, venimos como muy de lejos y hablando de creación colectiva y de narración de mitos y de escrituras colectivas, digamos que todos los grandes libros de las religiones, de civilizaciones enteras, son grandes leyendas y primero discursos orales que acaban siendo colectivos, reapropiados y digamos un poco que esta creación colectiva está un poco en la base de la humanidad, aunque el siglo XX nos haya llevado al siglo del yo, a las patentes y al copyright. Es decir, eso es muy reciente, eso es muy artificial, ¿no? El romanticismo como el momento en el que mitifica la creación individual por encima de la creación colectiva y de las leyendas, ¿no? Entonces, bueno, para un poco ir atrás en identidades colectivas, un poco en esta creación colectiva de la que vengo hablando, viniendo, pues bueno, el propio Buda es una identidad colectiva, cualquiera puede ser iluminado. O sea, hay una base de identidad colectiva en la base antropológica del ser humano y de las religiones. No sé si habéis visto, recordáis o conocéis la figura de Spartacus. Hay una película de Kubrick muy interesante y que justo, bueno, soy un poco spoiler, pero al final cuando van a detener a Espartaco, la guardia del Imperio Romano, toda la gente se levanta y dice yo soy Espartaco, es decir, es una identidad colectiva, ¿no? Ahora hablamos de, ahora llegaremos a Anonymous, identidades colectivas, pero es decir, lo colectivo y las identidades colectivas vienen como muy de la noche en los tiempos. La película Espartaco y la figura de Espartaco es una figura muy, muy, muy, muy característica, ¿no? De cómo algo puede llegar a convertirse en una máscara de la multitud, ¿no? Esto es una revuelta que hubo en Alemania, que se llamó la revuelta del Pur Konrad, que bueno, fue una revuelta de campesinos contra el emperador, y bueno, Konrad acabó convirtiéndose, el pobre Konrad era un campesino que se acabó convirtiendo en un mito colectivo y en el que siempre que iban deteniendo a gente por la calle, todo el mundo se acabó identificando con este Konrad. Esta historia de la revuelta de Konrad protagoniza una novela que se llama Q, de Humming, que fue la primera, de Luther Blissett, fue la primera novela que escribió Luther Blissett, un colectivo de activistas de Bolonia, que luego veremos aquí y que les traemos a Media Lab 20 años después de sus grandes éxitos. Le traemos el 14 de diciembre, tenemos un cóctel de narrativas y Gumín va a dar una charla, es gente muy importante y muy influyente en los años 90 y posteriores. Entonces ellos son los grandes protagonistas de esta novela. Para volver un poco también a durante el siglo XVIII y durante la industrialización de Inglaterra, surgió el fenómeno y el movimiento de los luditas, que era la gente que odiaba las máquinas, la gente que pensaba que las máquinas, como ahora la gente piensa que los robots les van a quitar el trabajo. Entonces hubo todo un movimiento de gente destruyendo máquinas, de gente destruyendo fábricas, y todos hablaban de Ned Ludd, que era un comandante imaginario. luz de Ludita. Entonces todos asaltaban las fábricas y quemaban las máquinas invocando que no, nosotros obedecemos a nuestro comandante, que es Ned Ludd, ¿no? Entonces una identidad colectiva muy importante de la industrialización y de este movimiento de los luditas, ¿no? Es decir, para que veamos que antes de Anonymous vino muchísima gente, hay muchísima gente antes que estaba trabajando con estos paradigmas, ¿no? Entonces, bueno, también esta presentación va un poco de darle la vuelta a los códigos, de alterar el funcionamiento del sistema alterando códigos, darle la vuelta un poco a los propios símbolos y al propio mensaje utilizando pequeños artefactos narrativos, de lenguaje, operacionales, de código informático. Y también, evidentemente, no sale de la nada. O sea, un tipo que vaya a una agencia de publicidad y se estudie un máster de guerrilla de marketing, si no estudia todo esto desde la Edad Media, si no entiende Duchamp, hay una cosa súper ancestral del ser humano. O sea, este es el ready-made, posiblemente el más importante, Marcelo Duchamp, en el que engancha la Gioconda, le pone unos bigotitos, se pinta. Entonces era un poco cómo atribuir un nuevo significado, cómo hackear, cómo dar la vuelta a un significado previo, cómo transformarlo en algo a disposición de otro relato, de otra función, ¿no? Entonces todos los grandes artistas, sobre todo las vanguardias de los años 20, 30, esto es una obra muy importante de Joaquín Torres, de Uruguay, un poco la América invertida, ¿no? Que utiliza la geografía y no la acaba cuestionando del todo, o sea, no es la proyección de Peters que revela el diferente tamaño de los continentes, sino le da una pequeña vuelta y cuestiona en sí mismo, en este caso, el norte-sur, ¿no? Entonces, bueno, es curioso saber cómo la industria del copyright ha ido criminalizando todo el reuso de obras, incluso meten a tuiteros en la cárcel, cómo todavía hay gente que no entiende que la creación colectiva viene de lejos y que no tendría, con algunas leyes intelectuales hoy en día, tendríamos que meter a Picasso en la cárcel. O sea, ¿cómo el tipo se ha atrevido a usar las meninas y dar la vuelta y ponerle cuernos? Sí, pero si eso es la base de la creación, ¿no? En todas las artes y en todas las comunicaciones, ¿no? Que es un poco las meninas de Picasso como una alteración de una obra y un imaginario, ¿no? Todo esto, estoy un poco llegando a las campañas, está muy centrado en campañas activistas y de movimientos sociales, etc. Al final hay unos casos de estudio de agencias de comunicación y de marketing, pero un poco hubo una época importante de esta, de las vanguardias artísticas, y una revista justo después de la crisis, del gran crisis del capitalismo. No sé si fue la gran crisis o si la del 2008 fue más grande todavía, pero bueno, la primera gran crisis del capitalismo, que se demostró como un gran failure del sistema. Entonces hubo una revista que se dedicó un poco a reírse y a remezclar los logos, a enganchar los logos de las agencias de publicidad y de las marcas y darles la vuelta y reírse. Se llamaba The Ballyhoo, ¿no? Tuvieron como 7-8 años, se editaba en Nueva York y fue una revista de las primeras que empezó a desconstruir todos los símbolos y todo el marketing, el nacimiento del marketing. También hay cosas como bastante históricas de símbolos y de narrativas y de comunicación. Justo en la pantalla anterior, o sea, no tenemos tanto tiempo, pero si no, sí les podría enseñar algo de Adam Curtis, del siglo del yo. Él explica muy bien cómo la sobrina de Freud se fue a Estados Unidos, inventó la publicidad utilizando técnicas de psicoanálisis, básicamente, ¿no? Y de manipulación de deseos. Y bueno, aquí, por otro lado, el agitprop era un poco esta cartelería de guerrilla, esta que nació en Rusia, vinculado al mundo bolchevique, y cómo generar un relato y una narrativa espectacular a la hora de llegar a la ciudadanía, a las masas, a llegar a la gente, ¿no? Incluso antes que la publicidad, tenemos el agitprop y una serie de creadores que en el caso de Rusia fue realmente espectacular, como todos los artistas principales se metieron a una comunicación oficialista que acabó siendo propaganda, pero cómo alteraron un montón de códigos y cómo fueron efectivos, ¿no? Construir fanzines y cómic y un montón de cosas muy interesantes y que fueron clave en la comunicación de masas del siglo XX, incluidas luego por el propio capitalismo y las agencias que lo estudiaron muy bien. Aquí vemos un poco la cartelería popular de la Guerra Civil Española, algunos casos curiosos que pueden bucear y estudiar un poquito, ¿no? La Guerra de los Mundos, el papel de la ficción en la realidad. Esto fue un programa de radio fake, ficticio, en el 38, cuando no había televisiones. Y él narró en tiempo real la invasión extraterrestre. Entonces todo Estados Unidos se empezó a tirar de los pelos, a correr, se generó un pánico en todo el país por un programa de radio falso en el que estaba anunciando el ataque extraterrestre al planeta Tierra, ¿no? Hay un montón de incluso documentales sobre esto y puedes escuchar el audio, es bastante fácil. Aquí un poco la simbología de la Revolución Cubana, que consiguieron construir un sistema de valores simbólicos más deseables que los de su propio enemigo, y estés de acuerdo o no con un régimen político, tuvieron unas primeras décadas sobre todo muy potentes a nivel de construcción simbólica, ¿no? Sí, esto es totalmente. Totalmente, pero que en un contexto antiimperialista de agresión constante de años 50, entiéndelo como en ese contexto, ¿no? Luego hay otros maravillosos, mucho más soft, muchos más... Pero es verdad que la construcción simbólica que se hizo en los primeros años es para estudiar, y de cartelería, sobre todo hay una cartelería simplemente espectacular, ¿no? Y un poco, bueno, cosas que fueron ocurriendo dando un poco vuelta a la lucha frente a frente tradicional de dos bandos, dos frentes, luchando en terrenos de juego reconocidos con armas reconocidas. Es decir, Gandhi le da la vuelta a todo al usar la no violencia, ¿no? La marcha de la sal tumbó un imperio con la no violencia, y si hubiera luchado con las armas habría perdido seguro, ¿no? Bueno, aquí hay un texto que yo le recomiendo bastante, que es de T. Lawrence, que es el guerrilla. T. Lawrence fue un tipo británico que se fue a la guerra árabe-turco, o sea, cuando el imperio turco, el imperio otomano, tenía ocupado toda la península arábiga. Entonces, él tiene un gran libro que también es bastante interesante, Los siete pilares de la sabiduría, pero tiene una pieza rara, muy friki, que es esta, que es guerrilla. Este es Lawrence de Arabia. Entonces, este tipo de británicos acabó siendo el ídolo de las tribus árabes dispersas que no luchaban contra el Imperio Otomano, y sí, por ejemplo, cuando se están esperando en Beirut, todo el Imperio Otomano, bueno, van a llegar los árabes, vamos a resistir, no. Los árabes se fueron al desierto, pasaron de ir a Beirut, o sea, no iban a la batalla, la esquivaban, se disfrazaban de tribus amables, les daban té y no sabían quién era el enemigo o el amigo. Entonces, bueno, la guerrilla, la táctica de guerrilla... Este libro se ha reeditado recientemente, esta es la edición de la Acuarela, de aquí de España. Gumín, fueron unos grandes fans de Lawrence de Arabia y lo publicaron en italiano y en español en el año 2000 o por ahí. Este libro concretamente tiene un prólogo de Gumín. Y realmente, bueno, esta guerrilla, como la guerrilla no violenta, la guerrilla que cambia el tablero de juego, la guerrilla que cambia el lenguaje, que sorprende, es un poco la base de la comunicación de guerrilla también, ¿no? Bueno, yo tuve una época friki que hacía remezclas políticas, enganchaba un montón también para reivindicar la remezcla como obra creativa. Yo hice como 3 o 4 en 2011, 12, 13, 14, en esos años como de revueltas en red, enganchaba textos, pues este texto es de Guerrilla, de Guattari, de Les, de El Manifiesto Antropófago de Brasil. Hay como 4 o 5 textos que yo, sin añadir una palabra, los remezclé y hice un texto, ¿no? Así hice un montón, remezclando a Negri con tal, ¿no? Así como DJ, como remix total, ¿no? También reivindicando un poco que eso también es creatividad. O sea, el DJ también, que se amplía, es un tipo que aporta, tiene algo creativo, ¿no? Es decir, este texto que yo he hecho aquí, con palabras de otros, no lo hace cualquiera, en el sentido que cada persona hace lo diferente, ¿no? Se lee bien, se lee de corrido, así... Sí, se buscarlo en internet. Nosotros, la guerrilla F5. Y bueno, esto casi todo es de guerrilla, ¿eh? El combate no es físico sino moral, y por lo tanto las batallas son un error. Nosotras somos una influencia, algo invulnerable, intangible, sin frente ni retaguardia, que se mueve como el gas. Esto es de manifiesto antropofágico. Nunca supimos lo que era urbano, suburbano, fronterizo, continental. Brasil, 1928, imagínate, misma época. Por eso competimos para convencer, no para vencer, para la diversidad, no para la identidad. Para transformarnos antes que nada en el espacio renovado por el viento. Aquí hay algo del manifiesto Cyborg también. Pero lo mezclas sin decir de qué es cada cosa. Al final del texto, digo, este texto remix viene de estos 5 textos. Cuando estás leyendo no sabes qué pasa. No. cada uno que haga lo que quiera. Es una opción, la otra también mola, lo destacas con colores y tal, ¿no? Pero bueno, hice 3 o 4, un día lo mismo continúo haciendo. Bueno, situaciones inesperadas, aquí llegamos un poco al situacionismo, a los años 60, que marcó un antes y un después en los movimientos sociales, en el entendimiento del arte, de la cultura, de los medios de masa. La Internacional Situacionista estaba entre Italia y París. Guy Debord es el tipo más conocido, pero había otros muy importantes como Sanguinetti, que era italiano, que luego hizo Manifiesto Divino, y eran todos unos personajes, ¿no? Entonces, la Sociedad del Espectáculo era como el libro, película, hay un documental que le recomiendo, más conocido de Guy Debord. Pero ellos y luego, muy interesante, que en la revista del Internacional Situacionista, sin poner copyright, copyleft o dominio público, decías, puedes copiar, remezclar, trocear esta revista y distribuirla por los medios que quieras. Ya era anti-copyright, en el sentido de que no nos interesa que esto se quede cerrado, sino que se abra. Luego generaban situaciones extrañas en la ciudad, estéticas, performáticas. Luego un poco la deriva como mecanismo para descubrir la urbe sin un objetivo concreto, sin tener un plan, sin tener un mapa, también es situacionista. Y bueno, los situacionistas fueron muy influyentes en todo un conjunto de activistas, movimientos sociales, intelectuales, gente de la comunicación. O sea, es un antes y un después de lo que ha ocurrido. Por ejemplo, la psicogeografía, este es el mapa de la psicogeografía de Londres. Después, el movimiento de psicogeógrafos de Londres de los 70 fue súper importante, ¿no? Fue como bastante power e influencia directa al situacionismo, que a su vez luego, a partir de la psicogeografía, fueron muy influyentes en el punk. El diseñador situacionista hizo la portada de Sex Pistols. Entonces, digamos que hay unas líneas conductivas muy interesantes, no lineales, de una serie de movimientos históricos, ¿no? Bueno, aquí como los Cat de William Burroughs, le conoceréis por Yonki, una novela que también recomiendo, juraría que hay película. Y era un tipo que hablaba de la escritura automática, que viene del surrealismo y viene de los años 20-30, ¿no? De la creación de... Había una gente que se dedicaba a cortar titulares de periódicos y un montón de párrafos y lo juntaban al azar. Eso hacía en los años 20. Y este tipo hizo más o menos lo mismo en los 60-70, ¿no? Entonces, un poco como técnica del sampleo, ¿no? Hablando de DJs, hablando de uso y reuso, remezcla, inteligencia colectiva. Burroughs fue uno de los tipos que empezó a trabajar con estos, la técnica del cat-cat, ¿no? Corta-corta. Aquí hay otra serie de personajes que también les recomiendo mucho. Hay un libro que se llama Salto a la Cultura, que está disponible en PDF y te lo puedes bajar en Bookcamping, lo encuentras fácilmente. Y bueno, esos fueron los neoístas de Londres, que ellos tenían... Bueno, primero, esto viene a cuento por los nombres múltiples y la identidad colectiva, eran anti-pop. En ese momento, pre-punk, los tipos se dieron cuenta, en el 77, empezaron a hacer lo que le llamaron mail art, que era escribir cartas y postales a desconocidos de todo el mundo, super frikis. Yo vi una exposición en Buenos Aires hace poco, maravillosa, la de auténtica locura que enviaban en postales y a desconocidos, por carta, ¿no? Entonces se nos dedicaron a bombardear a gente desconocida con postales, cartas revolucionarias, super locas, ¿no? Luego empezaron a... se inventaron una estrella de pop abierta que se llamaba Monty Katzin, que era un grupo en el que tú podías tener, ser Monty Katzin y montar un concierto en tu barrio. Entonces podías haber simultáneamente 20 conciertos de Monty Katzin la misma semana. Entonces se inventaron el antihéroe pop, o sea, en un momento después de los Beatles, después de la gente tan famosa, mira, esto nos satura. Entonces se inventaron una serie de grupos con nombres múltiples que incentivaban que la gente se los apropiara. Dijeron, no, si tú quieres tener una banda Monty Katzin en tu barrio, pues móntala, y aunque toques mal, da igual. Entonces, bueno, ahí hay toda una serie de grupos anarcopunk. Positive Generation es la más famosa, aparte está bien. Otros son súper malos como música, pero sí como fenómeno pop, antipop, de remezcla y usos de nombres colectivos. Y bueno, en este libro, él también se remonta a los años 20, cita algunas de las cosas que he citado... vanguardias años 20, surrealismo, etcétera, etcétera. Y bueno, este tipo se llama Stewart Hope, juraría. Sí, Stewart Hope, aquí está. y era todo un personaje, ¿no? Un poco de los que hizo el puente entre el situacionismo y Sex Pistols y el punk, ¿no? Estamos llegando un poco ya a la parte como más práctica. Voy a enseñar como 7-8 bloques, campañas activistas, imaginarias, marcos simbólicos, herramientas digitales, hay algunos vídeos, o sea, hay un montón de cosas que voy a enseñar. He hecho esta mini introducción en la que podía estar hablando un día entero, o podía ser un semestre, porque realmente es una tesis doctoral, todo esta introducción de identidades colectivas para llegar a... y de creación colectiva, realmente es un libro, es muy fascinante y está por escribir, no hay nada completo y único sobre todo esto. Y empezó a llegar una peña muy friki en los 80, sobre todo en Nueva York, que empezaron a hablar del culture jamming, ¿vale? Culture jamming, y empezaron a hablar del jiu-jitsu y del kung fu y del judo, vamos a usar la energía del enemigo para tumbarle. Hubo toda una serie de personajes en Estados Unidos, esto es un poco culture jamming. Tenemos a la revista Advancers de Vancouver, de Canadá, que trajimos al director de arte aquí a Media Lab el año pasado, Pedro Inoue, que es brasileño, es amigo mío. Y luego hubo una serie de artistas, Gerard de Astrada, que vivió en Nueva York y vive en España ahora, hace ya una década, que se dedicaban pues, justamente a esto, a hackear, alterar publicidades. El Ramsdale, que es una bebida LSD, ¿no? Esto pues... justo después de la invasión de Irak, el iPod era el artilugio del momento a Irak. Se inventaron como una historia, ¿no? Capitalism, ta-ta-ta, yes we can. Culture jamming como herramienta de contrapublicidad, de contraagencia, de contracomunicación, de alterar. Y en realidad están alterando códigos, no se están inventando códigos, que no se está inventando nada nuevo, sino lo hacen funcionar de otra manera, ¿no? El otro día, ¿vale? Estas Adbusters, esta es una revista muy influyente que tiene ya... de hecho estudiadísima en todo el mundo y que tiene una creación gráfica realmente espectacular y que está incentivando cooperativas y a nivel de estéticas son bastante finos, bastante buenos. Ellos convocaron a Occupy Wall Street, aquel cartel del bailando sobre una bailarina, el toro de Occupy, de convocaron y de broma. Convocaron medio de broma, se les fue un poco de las manos, o sea, en el sentido de que no era medio broma, pero... quiero como a ver qué pasaba. Claro. Lo contó Pedro el año pasado en la charla. Mika White. ¿Cómo? Se llama Mika White. Se llama. ¿Quién? El chico que lo hizo, ¿no? Mika White. El cartel fue colectivo. Sí. No, no fue de Mika. La idea fue de Pedro, fue de un lado para otro, fue un poco más o menos así. Ah, pues Mika. Si hay alguien que dice que ha sido él, sospecha siempre. De las creaciones colectivas, sospecha. Y bueno, aquí llegamos a otro antigurú súper mítico que me parece espectacular. Hakim Bey es un personaje que se fue a estudiar los poetas sufís a Irán y luego empezó a estudiar la cultura hacker, la cultura de colaboración hacker. Y bueno, pues fijaos el título, The Temporary Autonomous Zone, Ontological Anarchy, Poetics, Terrorism. Bueno, el libro Zona Autónoma Temporal es muy guay. Es muy poético, es muy interesante. Y él justamente habla de cómo construir espacios temporales. Es decir, el campo de cebada. Durante 4 años hay un vacío urbano. Y cómo en un espacio urbano vacío se puede generar una zona autónoma temporal. Para hacer este libro, el tipo estudió la antropología de las islas piratas del Caribe, de los siglos XVI y XVII. Y él viene a contar cómo... bueno, habréis visto la serie esta Pirates reciente, que es un poco pop, pero está bien, y recrea un poco esto. La de Black Sails. Black Sails. Pero bueno, realmente el caso de estudios era cómo había un gobierno comunal, horizontal, transitorio, no se llevaban la vida muy en serio, entonces todo funcionaba mucho mejor, eran normas temporales, no definitivas, estaba todo por construir, ¿no? Entonces, a partir sobre todo de la experiencia de las Islas Piratas, él se crea todo un fenómeno manifiesto. Luego tiene otro libro que también es muy fácil encontrar, que se llama Inmediatismo. Yo creo que ambos son bastante... Y ambos han sido muy, muy influyentes en los happenings, en las performances, en cosas incluso de agencias de publicidad, en movimientos sociales, en urbanistas, ¿no? Hacking Bay, como anécdota, en el bookcamping.cc, que fue la biblioteca colaborativa y abierta del movimiento 15M, cuando se ocupó la Puerta del Sol, fue el primer libro que se subió. Tú ibas por estanterías y la gente subía libros, sobre todo libros libres con copyleft, y cuando tenían copyright ponían el link a la editorial. Este fue el primer libro que se subió a Acampada Sol. O sea, para que veas un poco la importancia del calado. Y aquí, bueno, pues el subcomandante Marcos, un poco los zapatistas, realmente es uno de los grandes narradores y relatadores de las entidades colectivas, ¿no? Bajo el pasamontañas no estoy yo, están ustedes. Esta foto es mía, aquí Momento Evo, bueno, estuve con ellos en Chiapas, esto es el año 2004. Momento Profesor con Evo, pues yo estuve con Marcos. Pero bueno, en realidad los textos zapatistas son una cosa maravillosa, así de poéticos, lindos, como... Y bueno, en Chiapas, el hacktivismo nació en Chiapas. La primera portada de New Yorker, aquella del año 90 y enero 95, 90, o durante el mismo 94, las primeras plataformas hackers, el NetFlut, surgieron con Domínguez, los hackers mexicanos y estadounidenses y españoles, los hacktivistas, algunos de los que están en el HackLab estaban en esta época. El primer encuentro intergaláctico zapatista del mundo fue en Lavapiés, fue en el 97, fuera de Chiapas, fue aquí. O sea, hay un vínculo zapatista muy importante con el ecosistema hacktivista del mundo y con el español concretamente, con Italia también. Gumín estuvieron por ahí. Entonces, bueno, fijaos este texto. Marcos es gay en San Francisco, negro en Sudáfrica, asiático en Europa, chicano San Isidro, anarquista en España, palestino en Israel, indígena en las calles de San Cristóbal. Marcos podemos ser todos, ¿no? La propia indumentaria, el pasamontañas, el no liderato, ¿no? Entonces abrió por ahí una serie de narrativas muy interesantes. Bueno, este es el zapatista Flutnet, de Ricardo Domínguez, Electronic Disturbance Theater, bueno, 98. Un poco posterior, pero hubo una antes. Hubo plataformas anteriores. ¿Puedes explicar un poco para que Bueno, era la primera plataforma en la que se podía atacar a páginas web de una manera no ilegal, en el sentido, lo que vienen hoy a denominarse los ataques de DDoS. Un ataque de DDoS es cuando mucha gente entra al mismo tiempo en una web, acaba tumbándola. Hay tanto tráfico que su servidor no está tan preparado. Es como si bloqueas, esto lo argumenta Richard Stallman y los padres del software libre, como si te pones en la puerta de Carrefour, tanta gente al mismo tiempo que no cabe nadie y lo bloqueas, tienen que cerrarlo, ¿no? Entonces, fue como la primera plataforma que permitía conectar a gente para bloquear páginas web, qué sé yo, de corporaciones, de una empresa de petróleos que ha tenido un vertido y han muerto 1000 personas. En la época era como el preámbulo de los ataques de DDoS, ¿no? En la época fue. Claro, pero hicieron para la protesta contra las... no me acuerdo quiénes eran que estaban involucrados en el tema de Chiapas. No sé si eran en la bolsa de... ¿Dónde? Sí, puede ser. No recuerdo los detalles, pero sí, estaban relacionados con empresas multinacionales que estaban en Chiapas, extractores de minerio, algunas cosas así, ¿no? Bueno, entonces nos vamos un poco llegando a los años 90. Luther Blissett fue algo como bastante impactante en el activismo, comunicación y formas de trabajar de los movimientos sociales, y llegaron a hackear el sistema muy bien. Luther Blissett es una identidad colectiva. Esto surgió en Bolonia en el año 94, tuvo 5 años. Entonces, de un día para de otro, Luther Blissett empezó a firmar manifiestos de arte, a hacer cuadros, a montar rave party en autobuses, a escribir manifiestos, a ir a programas de radio. Entonces, era un conjunto de activistas, que son la gente involucrada en Gumín, que eligieron el nombre de un jugador jamaicano del Milán, que era malísimo, no había metido un gol en su vida, y Luther Blissett se convirtió en un fenómeno pop. Y entonces, cuando el mercado se empezó a interesar, los medios de comunicación, todo el mundo, Mondadori, una de las principales editoriales del mundo, liaron a alguien de Mondadori para que publicara un libro. Así como, bueno, te damos en exclusiva un libro que tenemos, Mondadori lo publicaría. Fue una fiesta con canapés en Mondadori Milán, en Roma, 200.000 ejemplares tirados. Y antes de la fiesta, Luther Blissett publicó en un blog en internet, no sé por qué publican esto, esto es un pastiche rehecho de páginas porno y de cómic infantil, esto es una basura, hemos hecho un copy-paste constante, y bueno, cancelaron el libro y el cóctel ese mismo día, o sea, hostia, Mondadori gordísimo. Y luego, cuando ya salieron del armario diciendo, bueno, Luther Blissett no existe, es un nombre colectivo, les preguntaron, ¿y quién sois? Y ellos dijeron, somos Gumín. ¿Y qué es Gumín? Pues Gumín significa sin nombre en chino, es una identidad colectiva. Entonces ahí ya publicaron un libro colectivo llamado Q, con las revueltas del Pur Konrad y las revueltas de los comunes de la Europa moderna, del siglo XVI y XVII, y escribieron una serie de libros, de manifiestos, ta, ta, ta. Luego cada uno siguieron escribiendo libros, Gumin 1, Gumin 2, pero hasta el día de hoy tienen un libro reciente, el Ejército de los Sonámbulos o algo así, que tiene, va sobre la Revolución Francesa, es una novela. Suelen escribir novelas decimonónicas muy bien escritas y muy potentes. Entonces, bueno, llegamos a los años 2000, un poco al fenómeno de la antiglobalización, el Protestival. El Protestival es un concepto de Johansson Green, que es un londinense que estudió mucho cómo eran las revueltas de esos años, que eran muy festivas, estaba Luther Bissell, los zapatistas, bueno, era un movidote, yo estuve por ahí, era una época bastante interesante, ¿no? Y bueno, Reclaim the Streets es un movimiento británico que ocupaban el espacio público para hacer fiestas y rave parties, básicamente. Entonces era como el llevar el si no puedo bailar, esta no es mi revolución, a extremos, ¿no? Llegamos a otro icono, que es el no logo de Naomi Klein, que es el poder de las marcas, donde hace un estudio de todo el siglo XX del marketing, publicidad, y llega un poco a la conclusión del no logo como nuevo punto narrativo y nuevo lugar interesante. O sea, fue un libro como que formó a generaciones, formó a muchísima gente y influyó mucho también en este no liderato, en este no marca, en este trabajar campañas comunicativas de otra manera, ¿no? No trabajarlas con lógica de marca, verticales y con identidad cerrada, ¿no? Es del año 2000, es un libro que yo recomiendo bastante. Ah, para mí es el mejor de Naomi Klein. Yo he leído todos, menos el este que acaba de salir. Y bueno, ya aquí en esta época surgió un manual de guerrilla. Se empezó a hablar de guerrilla de comunicación y guerrilla de marketing. Esto lo publicó en el año 2001 y 2 una serie de colectivos. Se reeditó recientemente por Virus Editorial, que es una editorial española. Y se publicó en la época entre Luther Blissett, África, que son alemanes, y tal. Y bueno, y este libro vale bastante la pena. Se montó un festival hace 4 o 5 años en Barcelona, Cómo acabar con el mal, y se reeditó, que fue muy divertido, y se reeditó con esta finalidad, actualizado con casos de activismo actual, algunos muy recientes del mundo, ¿no? Entonces, bueno, llegamos un poco a la era de los memes. El concepto de meme está en boca de todo el mundo, pero yo pienso que se usa mal. Se confunde un viral y un meme. Hay un libro de Jerome Rowan que habla de memes y política idiota, algo así, que vale la pena, está muy bien, muy cortito, publicado por Capital Swing, reciente, que él explica un poco que para que un contenido sea un meme, no basta con que sea viral en internet. Un viral se puede construir desde el movimiento activista, desde una agencia de publicidad, desde un periódico. Es algo que se hace viral realmente en cuanto a visitas, pero es un solo elemento, es un solo contenido. Un meme es un conjunto de elementos y un conjunto de mensajes que surgen alrededor de un viral inicial o de una idea inicial. Es decir, Rita Barberá pierde la alcaldía de Valencia y dice, uy, qué vaya hostia, qué bajón. Y sale el meme del bajonet, que son 40 fotos manipuladas del bajonet, Rita bailando mambo. Ese conjunto de Rita Barberá perdiendo Valencia es el meme del bajonet. Entonces es una constelación de objetos. Eso es poético, ¿eh? Constelación de objetos. Un meme como mucho más que un viral. Entonces, es verdad que no es tan complicado construir un viral, lo difícil es construir un desborde a partir de un viral en el que construyas una memética e incentives que la población y la gente, ya seas tú una marca, ya seas tú un periódico, ya seas tú un Media Lab o un movimiento social, a que empiecen a haber memes al respecto de algo, ¿no? Y normalmente suelen ocurrir por fenómenos de inteligencia colectiva y no planeados, es muy jodido planear un meme, ¿no? Este es un libro que editó Adbusters después de Occupy Wall Street, que se llama Meme Wars, Pedro nos lo contó el año pasado. Bueno, nos gastamos la plata que conseguimos después de Occupy Wall Street, que conseguimos 40.000 nuevos socios de la revista, en un libro, en un montón de idiomas y distribuido en todo el mundo. La guerra de los memes, los meme warriors, ¿no? Así como construir... ¿Cómo construir...? narrativas más allá del meme y cómo construir sistemas meméticos para hackear un poco el sistema. Acá hay una frase que juro que no, creo que no he actualizado esta charla. Hay una frase de Josh Hand, que es un investigador británico sobre memética y comunicación, que él habla que the meme is not the message. Supongo que os suena en la frase de McLuhan, del canadiense, the meme is the message. Él juega con the meme is not the message, como los memes todo bien, pero no es el mensaje, como que hacen falta narrativas y mensajes de largo recorrido para construir comunidad y darle un hilo, eso, a tu marca, a tu movimiento, a tu partido político, a lo que quieras. Es decir, el meme en sí mismo es insuficiente si no tienes un conjunto de elementos simbólicos y narrativos por detrás, ¿no? Y bueno, aquí está el famoso efecto Streisand. No sé si sabéis el surgimiento, el efecto Streisand históricamente. Esto fue muy divertido. Es decir, tú vas a Wikipedia y ahora encuentras el efecto Streisand. Es decir, cuando Barbara Streisand surgió una fotografía en una revista de la casa donde ella vive en California, ella dijo, prohíbo a esta revista que distribuya mi foto y esté en internet donde vivo. Y se produjo efectivamente un efecto Streisand, todos los internautas del mundo publicando su foto en todos los foros, en todas las redes, en todos los blogs. Y era como, bueno, el efecto Streisand. En internet no intentes prohibir un meme y una foto porque te sale el tiro por la culata, ¿no? Es decir, todas estas leyes de censura que están intentando aplicar en todo el mundo, en España, Brasil, en Turquía, etcétera, es como poner puertas al campo, ¿no? Es decir, el efecto Streisand funciona y cuando los internautas y la gente se enfada y les dicen que no hagas algo, lo van a hacer. Eso es como algo bastante de cajón, ¿no? Bueno, guerrilla de comunicación, revueltas en red, cómo reinventar todo este bagaje histórico acumulado, identidades colectivas, guerrillas de red, aquí vemos Buda igual Anonymous, es decir, venimos de lejos y realmente, pensad que esta charla normalmente la suelo hacer en entornos activistas o académicos pero interesados en estos temas, gente que monta campañas de Twitter y gente que monta cositas. Y entonces, digamos que doy ahora como 5 o 6 ideas y voy a mostrar como varios ejemplos concretos de campañas concretas realizadas en todo el mundo. Algunos son vídeos divertidos, otros son gráficas y yo las voy a contar, ¿vale? Entonces, hackear. Supongo que ya os habrán explicado bastante del mundo hacker, de lo que significa ser un hacker, de mejorar el código, encontrar un problema, mejorar el funcionamiento del sistema. O sea, hay varias definiciones, pero hackear de alguna manera significa alterar el funcionamiento de algo o encontrar un problema y hacer que el sistema funcione de una manera, y sobre todo en jergona yo pienso que se entiende, sobre todo voy a hackear esto, voy a meterle ahí un gol y voy a hacer que funcione como yo quiero, o voy a hacer que algo, voy a hackear el sistema, voy a que algo político, jurídico me aburrido, encontrar una coma y hackeándolo vamos a poder hacer cosas. Esta es una frase de Antonio Lafuente, los hackers son los científicos de la nueva ilustración. En una entrevista que yo mismo le hice, bueno, esta bandera es de Adbusters, ¿no? Como la verdadera bandera estadounidense. O el video de las 50 estrellitas. Y bueno, os voy a enseñar como algunos proyectos, intervenciones o campañas que tienen que ver con todo esto. Esto precisamente fue en un proyecto de Media Lab, que se llamó Hacking the City, que se hizo en Dublín con diferentes partners en Irlanda, y es de un artista francés que se llama Florian Riviere, que bueno, se dedicaba a poner cosas lúdicas y divertidas en espacios urbanos, ¿no? Aquí evidentemente te chocas con la pared, hay otras fotos de en una verja poner una rayuela la mitad en cada sitio, bueno, entonces un poco cómo intentar que el espacio urbano funcione de otra manera, ¿no? Es un caso que me encanta, muy local, muy de Madrid, de la gente de Todo por la Praxis, que yo creo que París ya habló con ellos, tiene que hablar. Y bueno, fijaos cómo utilizan señales de prohibido y del tráfico para construir un espacio de encuentro en un espacio urbano. Hay otra foto en la que se ve abuelos y niños jugando las cartas en un barrio popular de Madrid, ¿no? Cómo conseguir que en la propia infraestructura urbana funcione de otra manera, ¿no? Este banco guerrilla, y de hecho luego los planos están subidos en internet con copyleft, cualquiera se los puede descargar y montarse banco guerrilla en cualquier ciudad del mundo, ¿no? Sí, Bueno, esto es Porto Alegre. Esto se ocupó la Cámara de Concejales de Porto Alegre durante las revueltas de junio. Y bueno, para mí es una imagen muy fuerte en el que, fijaos, aquí ya le han dado la vuelta a un concejal histórico, a un político, dos, tres, cuatro, le han dado la vuelta a algunos, y luego todo el mundo desnudo, ¿no? Entonces, como un lugar solemne, alterando un poco un código, alterando un poco, ya funciona de otra manera y se convierte en un lugar como completamente disruptivo, ¿no? No sé si tenemos tiempo para ver este. Pues son 7 solo. Sí. Tenemos 2 horas, ¿no? A ver si hay que ver la conexión. ¿No hay sonido aquí? Bueno, básicamente lo que hizo es democratizar los paraísos fiscales. Por 99 centavos de dólar, ya que todas las multinacionales pues, abren empresas offshore en paraísos fiscales y no pagan impuestos, hizo un sistema para que cualquier persona con 99 céntimos abriera su empresa en paraíso fiscal, ¿no? Con toda una comunicación performática, petó en todos los medios de comunicación del mundo. Loop for all, un agujero para todos, ¿no? Entonces encontró una brecha jurídica en la que abriendo una empresa grande podía subabrir y entonces le podía permitir un nombre jurídico en paraísos fiscales. Evidentemente es una manera de denunciar, ¿no? De denunciar los paraísos fiscales, salió en todos los medios del mundo y se quedó un poco todo el mundo como, wow, qué fácil es realmente evadir impuestos. Funcionaba. Sí. Tengo que cambiar la ley. Esto fuera. Bueno, Paolo Cirio es italiano y es un tipo como bastante polémico. Tiene un montón de obras. De hecho, él se enfadó, me escribió cuando yo publiqué esto en un periódico porque citaba a un tipo al lado de él. Bueno, no me acuerdo, pero estoy bastante polémico, la verdad. Bueno, esta frase la usé el otro día. La uso bastante, de Roland Barthes, del libro Simbologías, ¿no? ¿Acaso la mejor subversión no es la de alterar los códigos en vez de destruirlos, que tiene que ver directamente con el hackeo? O sea, tú puedes destruir los códigos, pero si haces que funcionen de otra manera, si alteras ese código y acaba funcionando para ti, pues aquí lo vemos, este hope, automáticamente un yes we leak, ¿no? Es decir, como un cartel electoral, un símbolo con una frase debajo funciona de otra manera. El Kulturjammin es eso, ¿no? Un hackeo de mensajes y asistentes, ¿no? Entonces, bueno, la remezcla ha estado muy presente en toda esta charla y está un poco, en el ADN del ser humano. O sea, el ser humano es empático y colaborativo, no competitivo. O sea, la construcción del lobo por el hombre es un lobo para el hombre, de Hobbes, todo el desarrollo posterior de la competición capitalista, la construcción del romanticismo, de la autoridad individual, todo eso es falso, es una construcción, porque en todas las culturas del mundo, incluida la occidental, no era así. En el siglo de oro español, los propios autores les dejaban a la gente que imprimía sus libros. El Quijote tiene párrafos de cada imprenta. O sea, hay una movida de creación colectiva como muy fuerte, ¿no? Entonces, bueno, esto fue un cartel de Lord Kitchener, muy famoso en Inglaterra, para llamar a la gente a la Primera Guerra Mundial. Faltaban soldados, faltaba gente, y se hizo esta llamada. Entonces, bueno, pues este cartel se ha remezclado hasta la saciedad en el mundo anglosajón y británico. Se ha alterado muchísimo. Este es uno de los príncipes de... Yo soy pésimo en esto de monarquías, no me sé ningún nombre, pero es como alguien de la monarquía británica. Y bueno, pues le hackearon para una campaña de apoyar a mendigos, indigentes en las calles y tal, ¿no? Entonces, bueno, como de un cartel histórico pueden salir muchísimas cosas, ¿no? Esto es un documental que yo le recomiendo mucho, Everything is a Remix. Quien todavía cree mucho, cree en la creatividad individual, que por supuesto existe y es necesaria, pero quien piense que hay una inspiración de las musas o que cada persona a nivel individual... por sí mismo, aislada de su contexto, inspiración colectiva, va a escribir la novela del siglo, o que un guitarrista de rock aislado del contexto va a hacer el riff del siglo. Este es un documental muy bueno, que te habla pues, de Star Wars, es largo, de Star Wars y cómo influyó eso en Kubrick, cómo los riffs de Led Zeppelin son Johnny Hooker con un ritmo más acelerado, etcétera, etcétera. O sea, es un documental muy bien hecho, con mucha documentación, que se hizo de una forma colaborativa y que desmonta totalmente la industria exagerada del copyright, la industria de la música, por ejemplo, ¿no? Es decir, pero vamos a ver, ¿cómo no voy a hacer un riff rockero sin que resuene a Johnny Hooker o a Keith Richards? Es imposible que no haya una influencia, o sea, si te pones a escuchar así, ¿no? Entonces, bueno, es un documental que les recomiendo bastante, es largo, habla de muchas artes, habla de comunicación, habla de códigos culturales, lo encontráis en Vimeo, lo encontráis en cualquier lugar, es muy agradable, es muy divertido y realmente es muy interesante, ¿no? Como el remix está un poco en la base de ser humano. Bueno, esta campaña de Walt Disney es de nuestros amigos y amigas de The Left Hand Rotation, que son españoles, pero viven en Lisboa y trabajan con temas urbanos, de derecho a la ciudad, trabajan con una serie de documentales, con intervenciones urbanas. Esto fue un proyecto que a mí me pareció muy interesante del año 2012 o así. Ellos, sin añadir nada, agarraron todas las películas de Disney, recortaron y transformaron las películas en cortos, dramáticos, duros, cabrones, o sea, sin añadir nada. Es decir, ellos denuncian un poco la manipulación de Disney y la crueldad en las películas de Disney. What Disney es la campaña y ellos son Left Hand Rotation. ¿Vale? Entonces, uy, ¿qué está pasando aquí? Entonces, bueno, es muy interesante cómo alterando el orden lineal de una creación de cualquiera puedes construir otra cosa, y ellos un poco desnudaron la crueldad de las películas de Disney, machismo, sacaron violencia contra niños, o sea, un poco un trasfondo chungo de Disney, ¿no? Así como muy complicado. Y por cierto, Disney es una de las compañías que ha hecho que más dramáticamente se hayan reducido el dominio público y la apertura de las obras, o sea, en la actualidad en casi todos los países del mundo son 75-80 años hasta la muerte de un autor cuando puedas usar libremente, qué sé yo, los poemas de Lorca. Hasta que no pasan 80 años no puedes. México son 100, algunos son 50 y hay 3 o 4 países del mundo con agujero negro que no han firmado la Convención de Berna y que puedes imprimir un libro de anagrama y comercializarlo. Esto es por Walt Disney, es decir, Mickey Mouse cuando está a punto de caer al dominio público, el lobby de la copyright y Disney obligan a que el Congreso de Estados Unidos y todos los gobiernos del mundo amplíen los derechos de autor. Todavía el señor Mickey Mouse no está en dominio público, cuando ya debería estarlo, según las leyes de copyright hace muchísimo tiempo, las van alterando. Entonces, Mickey Mouse y Disney son los responsables de esta barbaridad, sobre todo porque Disney está basado en robar ideas a cuentos de los hermanos Andersen y de fábulas y leyendas populares de los países nórdicos. Entonces, ellos usan la inteligencia colectiva y leyendas existentes, pero no pueden usar la suya, ¿no? O sea, ellos comercializan. De hecho, hacen un copy-paste. Muchas películas de Disney son cuentos de Andersen, básicamente. Bueno, como veréis, no tengo mucha simpatía a Disney. No del todo por los contenidos, sino por sus prácticas. O sea, evidentemente tienen películas interesantes, tienen algunas buenas, pero todas sus prácticas mafiosas de lobistas está perjudicando al propio ecosistema creativo del planeta, ¿no? Bueno, un remix facilón, ¿no? Esto fue durante el Mundial de Fútbol en Brasil, que lo sufrimos todos, yo pienso, los que estamos allá y los que estamos en movimientos sociales y represión policial un poco salvaje. Esto es el clásico PM policial militar brasilero, con un gas mostaza pimienta y, bueno, cómo remezclar un culture jamming en toda regla, ¿no? Ah, este es buenísimo. Esto lo hace la gente de, bueno, yo creo que es Felipe de Cemos. Esto fue durante la campaña electoral de Rubalcaba y Rajoy. Electoral, ¿no? gustó mucho. Bueno, realmente Felipe, Decembro 98, ha trabajado históricamente mucho sobre remix y remix político. Dio una charla muy buena en el Cóctel 1 el año pasado, y estudiando la campaña de Donald Trump, por ejemplo, cómo el remix se había usado para esto. Ahora, bueno, no es Felipe, son más gente, ha montado un colectivo que se llama United Unknown, Desconocidos Unidos, que hacen un montón de, y colaboran con Mongolia, y hacen un montón de remix político, sobre todo de vídeo. Ah, este también, un poco dio el contexto de Pelé y Brasil. Durante las grandes revueltas de junio de 2013, estaba la Copa de las Confederaciones de la FIFA, y estaban todas las calles tomadas, gente protestando contra el Mundial, contra los gastos de la Copa. Y bueno, salió Pelé como el futbolista más histórico de Brasil, que aparte, allí está muy alineado con las multinacionales, es un tipo como no demasiado querido por los movimientos sociales, pero sí muy popular. Él salió a dar una charla en televisión como, bueno, amigos, olvidaos de esta confusión de las calles, vamos al fútbol, somos el país del fútbol, tenemos 5 mundiales, no sé qué. Y automáticamente le remezclaron el este, y ya lo veréis, o sea, básicamente diciendo, bueno, seguid en las calles, hay que liarla. Entonces Pelé corrigido fue un viral espectacular. Vamos que sea toda selección. Digo, vamos a olvidarnos de la selección. Vamos a apoyar todas esas manifestaciones. Vamos a apoyar hasta el final. Entonces, bueno, el Pelé corrigido fue un hit viral, y llegó a construir un sentido memético, porque hubo muchos, hubo un montón de movidas con Pelé, ¿no? Entonces, como un mensaje oficial vertical pensado, a ver, pues Dilma y el de la CBF, de la Confederación Brasileña de Fútbol, ¿qué hacen? Venga, Pelé, planean algo como su gabinete de marketing, llega, lanzan el vídeo y se lo descojonan en media hora, y se hacen viral y les salen contra todo. Es un poco, también un poco para pensar las claves comunicativas de nuestros tiempos. Es muy divertido ver cómo hay algunos partidos políticos que sacan un mensaje muy redondo, muy calculado, muy para adelante. Son trending topics, sí, porque la gente se ríe de ellos y se les remezcla. No tienen la habilidad de construir esto. Y es muy difícil controlar hoy en día el mensaje en la era red. Es complejo, ¿no? Entonces siempre hay, normalmente, que pensar en algo, una identidad mínima, que pueda ser reapropiable y remezclable y que te salga a tu favor cuando pase eso, no lo contrario. Un mensaje cerrado, redondo, sin aristas, que si cualquier alteración lo despedace, es un error político gravísimo pensando en las redes. Joder, en otro relato más, ¿no?, televisivo, más de fondo. Pero es decir, es muy complicado pensar en, si no entiendes un poco la dinámica de la memética, del remix, y por eso a los partidos políticos les suele salir un poco mal. Van aprendiendo, ojo, van aprendiendo. Ah, este es maravilloso. Rajoy confiesa que es Iron Man. Lo que de mí se dice es falso, salvo alguna cosa. ¿Lo digo? Muy bien. Queridos amigos, yo soy Iron Man. Es cierto, nunca he presumido de él, pero que se sepa, Iron Man es de España. Bueno, esto es de Gimo, que es un gran remixer de España, youtubero. Y el contexto era que Rajoy había dicho había dicho en, bueno, o sea, había salido un escándalo de corrupción brutal, los sobres en B, bueno, algo así como muy grave, corrupción en su partido, y había dicho en Europa, para tranquilizar a la gente, bueno, lo que se dice de mí es mentira, salvo alguna cosa, o sea, un desastre personaje, ¿no? Comunicativo, y claro, es carne de cañón, ¿no? Rajoy. Bueno, Iron Man es un... Bueno, esto es Rio de Janeiro, Río de Janeiro, Itaú es un banco bastante de los más peores, digámoslo así. Y un remix de su propio logo, las bicicletas que en Río de Janeiro están patrocinadas por este banco, durante aquel año maravilloso cuando éramos jóvenes y revolucionarios y ocupábamos las calles de Río y de Sao Paulo, etc. Luego salió todo mal, pero el luta es como lucha, entonces fue unos días concretos en el que todas las bicicletas de la ciudad tenían el logo hackeado, ¿no? El remix. Con la misma tipografía, no, se comunicó en redes, hizo un vídeo, lo petó y supongo que Itaú rápidamente paró todo y quitó, ¿no? Pero esto es un remix en toda regla, aparte usaron la misma tipografía, ¿no? La misma tipografía. Itaú, ¿veis? Aquí está el... Bueno, contar historias, seguimos avanzando un poco en... Es decir, siempre que se piense en una campaña, insisto, que puede ser movimiento social, activista, institucional, de una agencia, o sea, el famoso storytelling de contar un relato, que es anterior al storytelling, hay una burbuja storytelling, sin duda, pero el relato es importante. Es mucho más simple explicar una idea contando una historia que explicando una idea que a veces puede ser muy, muy, muy compleja, ¿no? Pues es verdad que hay movimiento, sobre todo usado por la política y por las agencias de comunicación y de marketing, de storytelling. Yo he estudiado bastante casos de marcas muy, muy bien construido, el storytelling, luego al final creo que hay alguna. Y también políticas, ¿no? Es decir, llegó un momento que hasta George Bush, eso lo cuenta Christian Salmon en un libro que se llama Storytelling, que les recomiendo, de cómo el storytelling puede usarse para un lado bueno y para un lado maquiavélico de manipular, sobre todo desde la política, ¿no? Y llegó un momento que George Bush empezó a hablar, siempre que le presentaban a un tipo decía, ¡oh, este tipo tiene una gran historia!, ¿no? Porque claro, sus asesores estaban todo el puto día hablando de storytelling y el George Bush, que es medio retrasado, pues, ¡ah, todos son historias!, ¿no? Pasó a construir su historia. Esta es una frase de Gumín, ¿no? De construir historias como si fueran espacios para ser habitados. Yo escribí un texto de historias de código abierto que encontrará muy fácilmente en internet, hablando justo de algunas ideas de Gumín y también de hablando de código abierto como justamente construir esa unidad mínima comunicable que es la historia y que luego puede ser continuada en los demás, ¿no? Este dispositivo inacabado del que hablamos el otro día. Y en el fondo hay muchas acciones activistas que están contando historias, mucho marketing de guerrilla que te acaba contando historias, ¿no? Aquí toda la performance, escenificación de las agencias, que esto fue durante la antiglobalización, yo vivía en esa época en Varna, y fue muy divertido, como la represión policial salvaje tan complicada que hubo durante esos años, las agencias empezaron a contar justo esta historia de la represión, pero desde el ludismo y desde una serie de artefactos que te ponías en las manifestaciones, y si se venía la policía te ibas a abrazar al poli, ¿no? Y claro, te daban y era todo como de niños, ¿no? Era como rápidamente se contaba una historia de una manera muy diferente, ¿no? Estos son, para mí también es un ejercicio narrativo de nuevo Gumín, estos son los tute bianche, los monos blancos, que fueron muy importantes a finales de los años 90, inicio de los 2000, hasta el zapatismo, la marcha tuvo el DF con los zapatistas. Ellos simbolizan, si los obreros, la clase obrera, tiene el mono azul de la clase obrera, el mundo precario de los freelance, la gente fragmentada que no tiene una afiliación industrial ni un trabajo industrial, son otra cosa. Y ellos inventaron una historia que contar con una narrativa y un símbolo, los monos blancos, encabezaban las manifestaciones muy importantes en todo el mundo, los tute bianchi. Y ahora mismo que se habla del precariado y se está reconectando el precariado, estamos hablando de las huelgas de Deliveroo, estamos hablando de las Kellys, estamos hablando de gente que se está organizando desde la fragmentación, porque no hay sindicatos en general que protejan a esto. Esto tiene 20 años, o sea, se anticiparon mucho tiempo, ¿no? Estaban pensando en ello ya. Y empezaron a pensar en ello no desde la articulación política de la micropolítica o de cómo organizarse, sino desde los símbolos, de cómo contar una historia para que la gente... En la época se hablaba mucho los Tutte Bianchi, ¿no? Cumplieron su función. Bueno, esto fue una intervención de Contrafilea, que es un grupo de São Paulo de intervenciones artísticas, bastante interesante. Catraca es como en español torniquete, ¿no? Cuando entras un torniquete de metro, se llama torniquete, sí, ¿no? Y bueno, esta era una estatua donde no había nadie. Hubo una especie de revuelta contra el transporte público y contra las catracas. El movimiento Pase Libre inicial surgió allí. Entonces, en ese momento se hizo una intervención metafórica, se hizo un monumento a los torniquetes que nos impedían circular por la vida, empezando por el transporte público, pero hablando de educación universitaria y de... Entonces, bueno, hicieron esta intervención, que luego surgió un cómic, que salió en medios. Entonces, como una cosa de mínimos, consiguieron contar una historia con un símbolo, con una simbólica muy pequeña, entre comillas. Y bueno, en general, no, el movimiento zapatista ha sido tan bueno contando historias, o sea, todos los textos de Marcos y todo el storytelling, los relatos, es tan alucinante todo lo que han hecho, y cómo rescataron a mitos populares, a cantantes de corridos mexicanos, y los incorporaban al panteón de dioses zapatistas, súper sincrético y ecléctico, con los revolucionarios mexicanos, cantantes, actores, etcétera, etcétera. Y entonces, bueno, no me voy a centrar mucho en... ¿Quieres hacer una paradita de minutos o estás bien? ¿Qué hora es? 7:15. 7:20. Lo mismo, voy a por agua. Paramos con un par de minutillos y ahora vuelvo. ¿Cómo conoces un amigo de Brasil? Y bueno, como ellos tienen un cómic, y esto fue el grupo inicial de Yayo Flautas de Barcelona. Aquí, cuando llegó el 15M y se ocuparon las plazas de España, los medios y la derecha empezaron a hablar de perroflautas, ¿no? Como, bueno, esta gente que está ahí. Y los abuelos usaron una palabra, yayo, que es abuelo, para decir, ah, sí, si yo soy un perroflauta, yo soy yayo flauta. Entonces, con esa narrativa, generan un movimiento de abuelos de movimiento, pues que hacen todo tipo de acciones. Y bueno, pues tienen una, sin duda, una gran historia, ¿no? Bueno, esto es una historia de Ceará, de Brasil, que también es muy interesante. Este tipo, Yuri, se inventó un artista inventado. Entonces, en la Bienal de Arte, no era la Bienal, era un encuentro de arte muy importante en Ceará, él envió un dossier de un artista japonés que se llamaba Suzakaseda Yeji Suzuka, que traducido a otra lengua significa artista inventado, o sea, era un artista fake, les había inventado un artista falso y la habían aceptado. O sea, él tenía que exponer en el gran encuentro de arte internacional de Ceará. Y bueno, cuando él tuvo que exponer, pues este es el RG, este es el carnet de identidad brasilero, y ya explicó, soy Yuri Firmeza, y esto es mentira, porque sois imbéciles, el mercado del arte, eso es, no comprobáis nada, me inventó un artista, me inventado un... ¿no? Entonces él contó un poco una historia en esta dirección, ¿no? Hablando de contar historias o de tener una narrativa que te permite contar una historia, ¿no? O que te simplifica contar una historia, esto es una campaña que fue bastante complicada. Por ejemplo, Jeremy, que es de la Quadrature du Net de París, ellos estuvieron liderando toda la campaña frente a la ley, a SOPA, PIPA, ACTA, sobre todo al ACTA europeo de censura de Internet. Entonces, era muy complicado, él me contaba que era muy, muy, muy complicado explicar a la gente normal por qué tenían que estar en contra de estas leyes de censura de Internet y de control de Internet, ¿no? Entonces encontraron la fórmula con esto, con el no censures Internet, ¿no? Como don't, o sea, con una cosa muy simplificada simbólica, que es una narrativa y que cuenta la historia perfecta de una manera muy corta, consiguió empezar a movilizar. Él me cuenta que vieron, de un día para otro empezó a haber manifestaciones y que un día en Polonia, gente disfrazados de gnomos protestaran contra Gargamel, algo así como, ¿no? Porque había unas leyes de censura muy complicadas y se sumaron a esta movida de Don... Entonces, bueno, cómo a veces simplificando el mensaje y la historia básica que quieres contar consigue ser más efectivo, ¿no? Bueno, aquí uso una frase de Lawrence de Arabia, ¿no? De T. Lawrence, ¿no? De, que estaba en el texto que hemos visto antes, de descolocar, mover el tablero. Últimamente se usa mucho desde el movimiento 15M, también desde el ecosistema de Podemos, un poco de mover el tablero, ¿no? Desplazar el tablero y llevar un poco las disputas a otro lugar, ¿no? Al terreno del juego del enemigo, ¿no? Entonces, descolocar te permite montar campañas y comunicar de una manera como muy diferente, ¿no? Y por ejemplo, aquí digo, esto fue en Alemania, una mani de policías de Mickey Mouse. Entonces ya digamos que descolocas mucho todo el marco del debate, ¿no? Esto es un vídeo cortito que puedo poner, que fue justamente el año 2011, el año de que se tomaron las plazas aquí en España, del movimiento de los indignados, en el que había unas elecciones y nadie le interesaba las elecciones para nada y había solo partidos tradicionales y era como los bancos, un poco el gran mensaje era que, bueno, el Fondo Monetario Internacional y los bancos están gobernando España y todos los países del mundo, o sea, los políticos. Entonces se montó una acción como muy de llevar a otro lugar la crítica a las elecciones desde una acción muy concreta, ¿no? Que ahora veréis. Vota a tu banco. Pues van a un banco a intentar votar, ¿no? ¿No? Pero se nos han dicho que hay que votar en los bancos, ¿no? Es que es del nodo franquista, ¿no? ¿Por qué no se ve? Problema, un momento. No, está mal. Problemas. Carajo. Es el... Bueno, vamos llegando. Bueno, voy para adelante. De hecho, estamos como por la mitad, por lo menos. Aquí me sigue. Más aquí. Bueno, cajero electoral. Le damos al play a ver cómo. Está un poquito flojo. Todo día está para el internet. Son banqueros. Botín de Santander. Thank you. Salvador en su versión más punk. Cajero electoral. Es directo a los bancos y lo ponemos muy fácil. Vota tu sucursal a las elecciones generales 2011. Eficaz y útil. Elige tu gestor de confianza. El próximo 17 de noviembre, vota en tu banco. Bueno, un auténtico descoloque, ¿no? Bueno, más. Bueno, esto fue una campaña que se montó, Electoral Rebellion, que se montó en Alemania, un poco en solidaridad con Grecia, justamente. En las elecciones alemanas del año, como 3 o 4 años, hubo un colectivo con páginas de Facebook que estaban cediendo su voto a ciudadanos de Grecia, un poco en solidaridad por la injerencia de la Troika, de los bancos alemanes, y de... Les dijeron, bueno, pues ya que vamos, queremos que los griegos voten en nuestro país, ¿a quién votarías, no?, para acabar con esto? Entonces, fue algo muy interesante de cómo ceder votos y que gente que votara a partidos de gente de Grecia, ¿no?, en unas elecciones alemanas internas, ¿no? Digamos que numéricamente luego los resultados no fueron espectaculares, no fueron millones de votos cedidos, pero sí es verdad que simbólicamente era como algo importante, ¿no?, y que tuvo bastante impacto en redes, en medios de comunicación, etc. Bueno, esto ocurrió en São Paulo también en los años 70, una historia muy divertida que a mí me contaron. Hay una estatua de Lorca en São Paulo y la secuestraron. Un grupo de personas la secuestró y se fue de copas con ella toda la noche, ¿no? Entonces fue como una deriva loca, nocturna, con la estatua de Lorca, justo un momento de dictadura bastante complicado, y como de ahí, pues, podían haber hecho una manifestación, podían haber hecho algo así como tradicional contra la dictadura, y decidieron hacer como algo mucho más potente y simbólicamente, y luego lo comunicaron, que por qué secuestraban a Lorca, un tipo que era gay, un poeta, frente a la represión, o sea, tiene toda una historia detrás, ¿no? Pero descolocaron, hablando de descolocar y llevar el tablero de juego a otro lugar, en lugar de una protesta tradicional, cómo se puede reinventar la protesta, la comunicación, y que funcione de otra manera. Bueno, aquí hay un montón de formas muy hacks, muy de ecosistema hacktivista de España y del mundo. El año 2010-2011 fue un año interesante por aquí, porque estaba la famosa ley SINDE de censura de contenidos de internet, el copyright, etc. Y el colectivo hacktivista pues montó toda una serie de, bueno, hacktivistas, la antigua XGAE, que hoy es la XNET de Simona Levy, en la época empezó llamándose ex-GAE, en contra de la SGAE, ¿no?, de la Sociedad General de Autores, y luego les denunciaron y cambiaron el nombre a XNET. Entonces, pues el X-Mailer era un dispositivo muy simple para que, apretando un botón, enviaras un email a todos los diputados del Congreso Español con un mensaje sobre tal. Hacías un tweet y podías elegir las menciones de los tweets. De hecho, esta web se ha resucitado en estos días con la movida de Cataluña. El SEO bombing, que es colocar, se dedicaban a poner para que todo el mundo que buscara SGAE, Sociedad General de Autores, en Google, llegara a las webs de denuncia frente a la SGAE. Entonces se hacía un SEO bombing, que era como a posicionar muy bien una página en Google, en buscadores, para que aparezca lo que tú quieres que aparezca. Entonces, pues incluso a hacer aparecer noticias falsas. Hay toda una arquitectura muy interesante del SEO bombing, ¿no? Web de copias, ¿no? Cuando censuraban a los blogs por incumplir el copyright, dando un botón clonabas esa web y con un código te lo ponías en tu blog de WordPress y clonabas automáticamente, ¿no? Todo eso en el fondo es un poco de llevar el tablero del juego a otros lugares y no aceptar sus normas y su tablero de juego, ¿no? Este es bastante divertido. Fue un artista francés que vive en Berlín que secuestró a un anuncio publicitario, ¿vale? Visual kidnapping, y pidió una recompensa a la marca, ¿vale? Entonces hizo una acción que podía denunciar la moda, el ecosistema de la moda, de las modelos, la anorexia, pero decidió hacerlo de una manera en el que el tablero del juego y de la negociación, porque llegó a negociar con la marca. Y de hecho, soy spoiler, le sacó 500.000 euros a la marca. También porque a la marca le venía muy bien como marketing, es evidente, ¿no? Está pensando por el crack. Paga. Entonces, se de la Batza, ¿no? Une heure et demie plus tard, l'otage, l'image de la femme sur la fiche, est dans ma possession. Le lendemain, je réalise l'affiche de l'exposition à suivre. Affiche qui reprend la photo du panneau après mon intervention et une photo de l'otage dégoupillé et ligoté. J'y ajoute la demande de rançon et colle cette affiche dans tout Berlin. Le jour du vernissage, à la galerie Rebel Mind, je poste le doigt de l'otage. Une semaine plus tard, suite à la diffusion d'un documentaire sur une chaîne de télévision allemande et d'articles dans la presse relatant l'opération, la police vient faire une perquisition dans la galerie. La police. L'otage était déjà en lieu sûr, dans la salle d'un musée suédois, le Melk Art Center. La direction de la Vatsa n'apprend que trois semaines plus tard l'opération. Elle est furieuse que la branche allemande ait cru bon d'appeler la police plutôt que de saisir l'occasion de participer à un happening. Lorsque le négociateur rencontre la responsable artistique de la Vatsa à Paris deux mois plus tard, elle lui annonce que deux cadres ont été licenciés pour cette erreur marketing. L'éventualité d'une collaboration avec la marque est évoquée, mais les propriétaires ne se décident pas à payer la rançon. Je leur fais donc parvenir une lettre corbeau, leur annonçant l'exécution imminente de l'otage. Celui-ci est bien traité. Échangez régulièrement de place pour échapper à ce qu'il recherche. On l'a vu au Danemark, on l'a vu en Suède, on l'a vu à Paris. Mais son lieu de détention reste un secret bien gardé. Bueno, el caso es que le sacó medio millón de euros a la Batza. ¿Para qué pagaron? Hombre, yo pienso porque a la Batza es una buena campaña de marketing para ellos. Sales en todos los medios del mundo, te muestras tolerante. ¿No? Es como. Entras por, ¿cómo? Porque pagó la Batza. Es marketing redondo, gratis. Para ellos, 500.000 euros. Para la Batza es nada. Es nada, o sea, es 3 segundos de televisión un anuncio. Esto es infinitamente más potente. Sí, supongo que fue por eso, porque no tiene ninguna. De hecho, esa campaña la tienen expuesta en el Museo de Londres de diseño. ¿Ah, sí? Es efectivamente por eso que llegó alguien y secuestró a la chica en pro de. Yo lo que sé es que, bueno, lo que decía allí. La ha secuestrado a alguien, ¿vale? Alguien que se supone que es de marketing, y la ha secuestrado en pro de la violencia de género, en pro de la utilización de las mujeres y las modelos, sí, claro. Pero el tío totalmente la secuestró, pero como una viralización gigante, pues hizo que la marca tuviera mucha reputación, que la gente estuviera pendiente de la marca, y efectivamente le dieron pasta a la persona. Sí que le cayeron algunas multas, pero que de 500.000, el tío se ganó 300.000 euros. Bueno, la masa crítica yo pienso que es bastante conocida a nivel global. Este es el movimiento de ciclistas que no hacen nada ilegal porque van un montón de bicicletas juntas por el espacio urbano de una ciudad del mundo y colapsan la ciudad. Aquí, pues desde los años 2009, 10, hay un movimiento muy fuerte en la época, Ciudad de México, bueno, en todo el mundo. Entonces, la gente del carro se pone súper nerviosa, es decir, bueno, esta gente tal, pero no está haciendo nada ilegal, no es ilegal ir ciclistas por la tal, y aparte se suele ir con música, con bicicletas con tal, a veces se tumba todo el mundo en el suelo, bueno, en fin, es todo un ritual. Desnudos a veces también, ¿no? Desnudos, sí. Y bueno, ahora que estamos, fijaos que esta presentación es del año 2013, la primera, la he ido actualizando, o sea, con un montón de cosas nuevas. Ahora hablamos de fake news, bastante. Esto antes era una técnica activista muy under para determinados momentos concretos. A nadie se le ocurría montar un fake news desde arriba, desde un medio, desde un partido político. O sea, era algo como que impensable, ¿no? Pero es verdad que hay algunos casos muy interesantes desde movimientos sociales activistas en el que desinformando se genera confusión y se han ganado batallas. Ahora yo pienso que nos han metido a la fake news en la cara, ¿no? O sea, están usándolo de otra manera, ¿no? Esto es una frase de Eco, ¿no? Creo que es una guerrilla semiológica o por una guerra semiológica. Es un texto cortito de Humberto Eco de los años 60, 67, juraría que es bastante interesante. ¿Se tiene un poco de relación con la propaganda negra? Que se cogían panfletos de X partidos, ponían el mismo, pero cambiaban el texto. Se usaban mucho propaganda negra, que llamaban. O sea, es como un panfleto del PP, pero en vez de que salga está proponiendo, pues ponían no sé cuántos corruptos, cosas así. Bueno, eso yo lo veo más relacionado con hackear y alterar el código, ¿no? Aprovechar un culturizamiento político o algo así podría ser. Esto, explico un par de casos para que veáis un poco por dónde han ido los tiros. Esto fue una mani falsa que se convocó, de hecho tengo que actualizarlo con la última acción de la PA aquí en Madrid, que es muy divertida. Esto en máxima tensión en Barcelona, llegaba la Comisión Europea, políticos de toda Europa, entonces se convocó una mani falsa, una protesta falsa que en la puerta de la Bolsa de Barcelona, y luego se desconvocó por abajo, en grupos de WhatsApp, de Telegram, hablando con la gente, bueno, no vayáis, es mentira, y justo cuando estaban todos los medios de comunicación, todos los parlamentarios europeos, los banqueros, con miedo de que iba a ocurrir algo muy grande frente a la bolsa, salió el hashtag de Manifixio, que es manifestación de ficción, ¿no? Y bueno, se empezaron a reír de la policía, de los banqueros, ¿no? Mírales, ahí están solos, rodeados, ¿no? De los políticos europeos rodeados de banqueros, no hay nadie. Entonces, bueno, fue como algo como muy ágil y muy divertido y se consiguió generar esta mani de ficción. Aquí este año ha habido una cosa muy divertida, la PA, la Plataforma Afectados de la Hipoteca, que como sabéis trabaja con temas de vivienda y de desahucios y en general en esa dirección, anunciaron una ocupación de un edificio vacío para familias que no tenían vivienda, y cuando llegó la policía y los medios, colgaron una pancarta de 10 metros con un troll, con la figura del troll de internet, ¿no? Anunciaron, soltaron la esta de troll y dijeron, seguimos, y anunciaron la manifestación grande de una semana después, y salió en todos los medios cómo la PA trolea a la policía y anunció su gran manifestación así, ¿no? La del derecho a la vivienda. Otro caso muy divertido es en Barcelona con esta oficina bancaria que desalojaron y luego empezaron a publicar gente en medios fotos de gente que estaba dentro en teoría, y entonces mandaron a la policía entró, no había nadie y volvieron a publicar, no, pero mira, este es el vídeo, y era gente desde fuera haciendo ver que estaban dentro y estuvieron un día entero volviendo loco a la policía, yendo y viniendo. No me acuerdo cómo se llamaba la sucursal, que era una bueno. Sucursal bancaria ocupada. Sí, un bank expropiado, sí. Estos clásicos. Sí. Y bueno, uno de los colectivos que más trabaja esta movida son los Yes Men, ampliamente conocidos en el mundo, estadounidenses, hay un documental muy bueno. Ellos, digamos que se han hecho pasar por millonarios, por banqueros, se hicieron pasar por uno de los presidentes del Banco Mundial, anunciaron, les invitan a conferencias, por ejemplo, anunciaron la catástrofe de Bhopal de la India, que fue un derrame de material contaminante de una empresa en la que murieron un montón de personas. Hay miles de familias que llevan esperando décadas indemnización de la empresa, de Bhopal. Y ellos anunciaron en prime time en la CNN, se hizo pasar por el director de Bhopal, bueno, por fin hemos recapitulado y vamos a indemnizar con tantos millones de euros a todas las familias. Fue noticia en todo el mundo y claro, luego, ¿cómo desmientes eso siendo Bhopal? Te quedas como, vuelves a ser el malo, ¿no? Es como, ¿cómo hacer eso? Cuando fue el huracán Katrina en New Orleans, se hicieron pasar por miembros del estado de Washington, del gobierno de la Casa Blanca, y anunciaron un paquete de ayudas increíble de nombre de George Bush a todo Luisiana y tal, y luego era mentira, y claro, la gente odiaba a George Bush más todavía, ¿no? Entonces, son tipos que se dedican básicamente a hacer este tipo de acciones. Esto es una historia antigua del 92, hubo una cumbre del G8 en Múnich, en Alemania. Entonces, en Alemania, o sea, en español esto es el colmo, es como solo faltaba que, ¿no? O sea, para los que no sean españoles. Entonces, el colmo y cumbre es la misma palabra en alemán. Entonces, ellos hicieron un panfleto falso anunciando que el transporte público en Múnich iba a ser gratuito por la G8, por el G8. Entonces, circuló mucho a nivel de periódicos locales, activistas, y entonces todo el mundo entraba a los autobuses como si fuera gratuito y luego les paraban. Y entonces ellos tenían el sketch preparado, el gag de, pero bueno, pero esto es el colmo, como esto es la cumbre, ¿no? O sea, que significa al mismo tiempo, es la cumbre y no me toques las narices, ¿no? Básicamente. Entonces estuvieron todo el día colándose en el autobús con esa movida, ¿no? Y justo con la visita de George Bush, papá, el papá, ¿no? Que es... No sé si es tal palo, tal astilla, tal palo. No sé quién fue peor de los Bush, tal vez el hijo, ¿no? Bueno, sí. Ah, y esto fue un clonaron la... En Cataluña clonaron la web informativa de la Generalitat de Cataluña, que es el gobierno catalán. Se llama 243. Entonces clonaron con la tipografía, con todo exactamente la misma web. La registraron como... 243 CAT con SEO bombing total, o sea, quien buscaba la web de la Generalitat le aparecía esta, y con noticias activistas de supercañeras contra todo lo que estaba ocurriendo, privatizaciones y recortes de salud y recortes de educación, que en Cataluña ocurrieron más que en otros lugares, ¿no? De hecho, ¿puedes volver para atrás? ¿No? Sí. El periódico Crisi, ese que sale ahí, si no me equivoco, es el que se pagó con el dinero que se expropió a los bancos por el activista este Jordi Durán. Henry Durán, claro. Que esa fue otra acción muy buena. Un tipo que pidió préstamos a un banco, consiguió avales y le prestaron, no sé si medio millón o un millón. Un montón de dinero. Iba pidiendo un montón de préstamos y luego lo repartía entre activistas, ¿no? Lo repartía entre un montón de... Está en fuga, sí. Está por ahí. Y publicó este periódico, con parte del dinero publicó este periódico, que hay dos o tres números. Entonces, repartió un montón de préstamos de bancos a movimientos activistas. Y se dio la fuga de España. En Tinturán está muy en la... Más o menos colaboramos en cosas, ¿no? El tipo está en el FERCOP, está en la red de cooperativas y FERCOIN y todo eso. Y bueno, esto es una acción muy guay de los hippies, el Youth International Party, o sea, el movimiento hippie, surgieron el movimiento hippie político, que son los hippies. Se me ha olvidado el nombre, el Hoffman, ¿no? El que luego hay un libro que él publicó muy famoso de Steal This Book, roba este libro, con un montón de consejos activistas y tal, te lo puedes bajar en internet. Entonces, durante la guerra del Vietnam, ellos montaron una fiesta en Times Square, informando que la guerra estaba abrazando a todo el mundo, la fiesta se ha acabado, ¿no? Era bien, acabó la guerra de Vietnam, abrazando a todo el mundo con flores, bailando. Fue una acción fake que generó muchísima alegría y de hecho llegó incluso a salir en alguna radio, en cosas como de aquí te pillo, estoy aquí con los, se acabó la... ¿No? Entonces generaron un poco de caos festivo con el falso final de la guerra de Vietnam, ¿no? Y luego, pues, era toda una acción concatenada en toda una serie de acciones. Pero bueno, los hippies se morían cada una, estos hippies. El libro es espectacular también, o sea, os enteraréis de cosas muy potentes. Y bueno, aquí cito a Leo Bassi, que realmente es un genio de mil cosas y que tiene ahora mismo el Vaticano, la iglesia católica aquí en Lavapiés, una iglesia laica que dedica misas a personajes históricos, a Groucho Marx, siempre hablando de actualidad, hace una performance clown muy interesante. Él hizo una fake muy interesante que me contó, que poca gente sabe. Él vivió en Bolonia un tiempo, en los 90. Se hizo pasar por el alcalde de la ciudad y le dio un premio a James Brown. James Brown iba a tocar a la ciudad. Entonces Leo Bassi, si le conocéis, él baila espectacular, se quita ropa, da volteretas, es un clown, es un payaso. Entonces en la discoteca donde él convocó a James Brown, a una discoteca para darle el premio de vecino honorable de Bolonia, y de repente... Bueno, música. Entonces empieza a sonar música y James Brown flipa porque el alcalde empieza a bailar, se empieza a quitar ropa, empieza a dar volteretas, empieza así. James Brown entró en el juego, ¿no? Así como de... Se hizo pasar por el alcalde. Bueno, Leo Bassi tiene tantas historias en su vida. Bueno, luego durante el Mundial de Fútbol de Brasil, él montó un taller de guerrilla en La Josinha, que es una favela de Río, y acabó el taller imprimiendo entradas falsas de la final del mundial Argentina-Alemania, ¿no? Y las tiraba, tenía como dos maletas de entradas falsas de la FIFA y las tiraba por allí. Luego evidentemente ponía es falsa, ¿no? O sea, para tampoco poner en peligro, y lo decía, pero bueno, lo mismo algún entró. Y bueno, un poco, yo pienso que estamos llegando un poco al final de la presentación, y luego eso, destaco unos bits de agencias de publicidad que también me parecen interesantes. Bueno, juega, diviértete, y un poco lo lúdico, ¿no? Esta es una frase de Saul Alinsky, que fue un activista estadounidense muy importante en los años 70, que se llama Tratado para Radicales. Se reeditó en España con copyleft por Traficantes de Sueños, os lo bajáis de internet, porque explica un montón de acciones del movimiento cívico estadounidense de los años 60, 70, Luther King, movimientos cívicos vecinales, como, bueno, cosas increíbles, como por ejemplo, un día fueron a protestar, fueron a un teatro, obreros y gente de los movimientos comieron judías y estuvieron tirándose pedos en una ópera durante 2 horas, por ejemplo, ¿no? ¿Qué les vas a decir? Entonces, un montón de acciones súper locas. Y bueno, y esto es un juego de un personaje cubano que se llama Rodolfo Peraza, que es medio colega mío, que le conocí aparte en Río, luego le vi en La Habana, le vi aquí, bueno, ahora está en Miami. Él montó unos videojuegos que se llamaba La Batalla de los Ídolos. Entonces él se dedicó, primero hizo la cine cubana y luego cuando le echaron la bronca, hizo la española. Entonces consistía básicamente en un videojuego de estos antiguos, de Atari, y tú ibas matando a los ídolos del comunismo y luego ibas matando las frases de los libros de texto de Cuba, como bastante propaganda, en el sentido de lo que es un sistema de propaganda estatal, e ibas matando las frases y tal, ibas pasando de pantalla, ¿no? Y luego él hizo la versión del franquismo, de la dictadura española, que era más propaganda todavía, los hombres, soldado y no sé qué, o sea, así como nacionalcatolicismo. Hizo lo mismo pues, con Franco, Primo de Rivera y los libros de texto de los años 50, muy similares. O sea, como propaganda era muy similares la cubana y la franquista, ¿no? Siendo diferente, ¿no? Entonces, bueno, con un videojuego armó una como bastante loca, ¿no? Bueno, esto hay un vídeo que podéis buscar en internet muy divertido, el ataque psíquico al Papa, cuando el Papa fue a Barcelona, esto fue como la agencia en medio, que venían de las agencias, ahora están Conejo Blanco, montaron una performance de la gente para hacer un ataque psíquico, entonces era gente disfrazada, súper loca, y la teoría era, bueno, si nos concentramos todos y tal, vamos a dejar impotente al Papa. Se juntó todo el mundo debajo de la gran torre que en Barcelona se llama La Polla, Pinto, que es el edificio de Aigües de Barcelona. Entonces, metafóricamente, debajo de La Polla se hizo un ataque físico al Papa, con 1000 personas concentradas, y luego celebrándolo, hemos dejado impotente al Papa, bien, esta era mágica, ¿no? Entonces, ¿y cómo demuestra que no? ¿Eh? ¿Cómo demuestra que no? No puede demostrarlo. Claro, se va a subir la sotana en Palma. Bueno, esto es algo que me parece que fue divertido y anterior al 15M, previamente, justo cuando al juez Garzón le echaron de malas maneras, que en otro país más democrático no había ocurrido, de la Audiencia Nacional. Se montó un movimiento divertido, loco, de esta rapa, con esta memoria, y se hizo una campaña de crowdfunding. Cuando no había campañas de crowdfunding, se cogió la imagen de Baltasar Garzón con las flechitas de la Falange. Era como denunciar cómo el franquismo todavía está vivo y cómo se cargan un juez cuando quieren. Lo estamos viendo, de hecho, en estos tiempos tenebrosos. Y lo que hicieron fue una campaña con máscaras de Garzón, o sea, también fue una identidad colectiva, no decían quién eran, hicieron una performance en el Ateneo de Madrid y luego intentaron poner publicidad en los autobuses de Madrid, de Barcelona, de Londres, un montón de ciudades. Todas lo iban prohibiendo y eran titulares en todos los medios. El Ayuntamiento de Madrid prohíbe la publicidad de franconamuerto.com y había una web de franconamuerto.com donde descargabas caretas y tal, de Garzón con las flechas y tal. Y luego Barcelona prohibió la publicidad de franconamuerto.com con esta estética, ¿no? Y luego Londres prohibió la publicidad de franconamuerto.com. O sea, iba increchendo, ¿no? ¿Qué? ¿Prohibían? ¿Más a qué? Ya no atrás. Y como paradoja poética, luego el Basibus, que es el bus antiturístico histórico de Leo Bassi, que lleva a la gente por escenarios de corrupción, por lugares súper frikis de los lugares. Ese día hice una performance en el Basibus en Madrid, el 15 de mayo del 2011, el 15M. Llevó los trajes de Camps, un caso de corrupción del Partido Popular de Valencia, y acabó esta publicidad exhibida gratuitamente en el Basibus, que es el único autobús que permitió tener esta publi, y se donó todo el dinero a Leo Bassi. Cierra Bankia me parece una de las cosas más divertidas que se han hecho en los últimos tiempos. ¿A alguien le suena el vídeo? ¿La acción? Entonces, bueno, Bankia, para los que no vivan aquí, es un banco de los más implicados en las preferentes. Engañaron a muchos ciudadanos a la hora de hipotecarse y comprarse apartamentos con cláusulas de letra pequeña. Mucha gente perdió sus ahorros. Un banco público, semipúblico. Un banco que luego se salvó con dinero público que nunca se ha recuperado. Entonces Bankia se convirtió como en el epicentro de uno de los bancos más odiados. Es el banco de Rodrigo Rato, que luego fue a la cárcel con un crowdfunding jurídico. Entonces se montó, una de las acciones que se montó fue cierra Bankia, un hashtag para que la gente retirara su dinero del banco. Y se montó lo siguiente. Una persona que va a cerrar su cuenta. Esto como anécdota, di una charla en Buenos Aires, como es 2012, ese año, y mi charla acabó con este vídeo y se montó un fiestón, o sea, en un teatro en la Casona Rosada de Buenos Aires, y dio un subidón este vídeo y empezó todo el mundo a tirar confetis y vinieron con... Bueno, fue súper divertido. Bueno, el Congreso Invaders, esto fue un juego, se metió el partido X, que quien no tenga un poco la genealogía, fue un partido en red que surgió después del 15M, como el primer intento de decir, bueno, vamos a montar un partido político diferente, porque el bipartidismo, los partidos tradicionales, como no funcionan. Y era un videojuego en el que tú intentabas, con el videojuego de Space Invaders, matar a los congresistas del PSOE y del PP, y no podías, siempre perdías. Y cuando perdías te decían, desalojo fallido, vamos a ganarles en su mismo juego, infórmate cómo conseguirlo, ¿no? Entonces, era como la puerta a entrar al partido X, era un videojuego como bastante friki. Esto fue un scratch en Río, en el Copacabana Palace, que fue muy divertido también, porque así como el contexto, barata en portugués es cucaracha. Entonces, el dueño de los autobuses públicos, que no son públicos de Ríos, son empresas privadas, el apellido de él es Barata, ¿no? Entonces, se hizo un juego con Dona Barachinha, que era su hija, se casaba ese día en un hotel de 5 estrellas en Río. Entonces, hubo un montón de chicas que fueron disfrazadas de novias falsas, y ocuparon la boda. Un montón de activistas y mujeres disfrazadas de novia, activistas, y bueno, se montó un pifostio increíble, le llevaban cucarachas al coche, se streameó, bueno, fue como, y luego se montó el movimiento Baratox, para desinfectar la clase política brasileña y los congresos, y se desinfectaba con purpurina. Yo estuve ese día. Barata fue preso, ¿sabes? Barata fue preso. Pues, para algo sirvió. Por corrupción, claro. Una mafia absoluta. Bueno, la Internacional Errorista es en el momento en el que se hablaba del terrorismo internacional, se acusaba todo era terrorismo internacional, los movimientos sociales, el Foro Social Mundial, se intentaba vincular todo con Al-Qaeda, etc. Entonces fue un movimiento argentino que bueno, escenificando esta movida de ir riéndose de la Internacional Terrorista, que era la Internacional Errorista, y escenificaban este tipo de invasiones fakes de bahías y de playas. Hay un manifiesto errorista, o sea, es bastante profundo filosóficamente, que defiende el error como lugar de, como herramienta para mejorar y para trabajar de forma colectiva y de reconocer errores. El manifiesto errorista está bastante bueno, o sea, si lo buscáis por ahí. Ah, mira. Práctico filosofía fundamenta sus acciones en el error. Erroristas, multitudes, sujetos o grupos que practican el errorismo. Política igual a vida. Leemos lo que no debemos, tocamos lo que no podemos, hacemos lo que no queremos. El errorismo es revolucionario. Re-evolucionario. Sus prácticas re-evolucionan en busca de la autonomía y la autosuficiencia social. Bueno, unos person total. Y bueno, el ser colectivo, sobre todo, ya hemos hablado mucho de identidades colectivas, hemos hablado de los zapatistas, de Marcos, de Humín, de ta, ta, ta. Esto es una de las grandes imágenes de Humín. La revolución no tendrá rostro, ¿no? Un poco de lideratos colectivos, lideratos horizontales. El movimiento de las plazas globales, Occupy, 15M, ha sido muy colectivo, no ha habido lideratos personales. Ahora se ha roto un poco eso con los hiperliderazgos mediáticos, políticos, ¿no? Pero siempre hay un equilibrio. Y bueno, España sigue siendo un lugar no muy personalista a nivel de movimientos sociales. Pega un poco mal que haya famosetes y portavoces, ¿no? Es, todavía hay una movida asamblearia bastante fuerte. Bueno, algunos casos de campañas, identidades colectivas. Mangar en España es una jerga para robar. Yo mango. ¿No es robar? Mangar. Claro. Y yomango.org fue un movimiento de la antiglobalización de los años 2000 que se dedicaba a robar cosas caras en supermercados, comida, y montar fiestas y regalársela a la gente. Entonces era el movimiento yomango, que nadie supo, bueno, son los de la fiesta Bankia, pero que digamos, no, nunca han habido líderes, nunca ha habido nombres, nadie sabía. Se replicó en Argentina y en México, movimiento yomango México, movimiento yomango Argentina. Y bueno, era básicamente la felicidad no se puede comprar. Y eso, pues se dedicaban a ir al Corte Inglés, a robar jamón ibérico, champán, y montar fiestas y regalárselo a la gente, etcétera, etcétera. Y con un discurso muy crítico de la especulación de multinacionales, etcétera. Otra identidad colectiva bastante conocida, el Guerrilla Girls estadounidense. Esta es una de las acciones que más les llegó a la fama, ¿no? Denunciaron que en el Modern Art de Nueva York solo había 5% de artistas mujeres, cuando el 85% de los desnudos eran de mujeres. Bueno, las guerrillas girls son bastante potentes y no han salido a... O sea, no se han convertido en hiperliderazgos personales, famosos, cuatro divas de... No, como se mantienen en una identidad colectiva y se mantienen en esto, ¿no? Bueno, interviene Gila. Esto, Gila era un humorista de España, que incluso del franquismo, muy cañero y muy potente, y que era muy divertido, y siempre salía de escenario con un teléfono y hablaba con gente, ¿no? Tiene un sketch muy clásico de la guerra, ¿no? Está el enemigo, se puede poner, y al final, ¿no?, cacera la guerra y se van a vivir juntos, ¿no? Y entonces resucitaron a Gila, un agente de Lavapiés, en el año 2012-2013, y se dedicaron a montar un montón de acciones activistas con esta identidad colectiva, ¿no?, de, evocando el imaginario colectivo de Gila, que los más mayores, los abuelos sí, sobre todo, se reconocen en él, los más jóvenes no. Y bueno, pues hicieron un montón de locuras, así como de la operación Lola Flores, de meter monedas de un céntimo de euro y bloquearon un montón de cajeros en todo Madrid, una operación de tu basura al banco, que se expandió a Portugal, que era llevar tu basura al banco. Entonces, pues, un montón de gente llevando de la basura a cubos de basura, dejaba la basura en la puerta del banco, entonces se acumulaba mierda en la puerta del banco. Entonces, eso fueron meses. Y tanto que en Portugal, The Ulisho Bank o una cosa así, se replicó en Portugal en esos meses, ¿no? Ocupa IKEA, donde por cierto estaba... Hay un vídeo muy guay, y de hecho estaba Colau, la actual alcaldesa de Barcelona. En Barcelona se generó una identidad colectiva en los años 2000 de la antiglobalización, que era Ariadna Pi, que ella convocaba manifiestos, convocaba manis. Entonces Ariadna Pi era un personaje transversal que hacía de todo un poco, ¿no? Y un poco como Luther Blissett en Bolonia una década antes. Entonces aquí en el momento de la burbuja inmobiliaria, en el que era imposible comprarse una casa, imposible vivir casi, era todo muy caro, hubo un montón de gente joven que ocupó el IKEA, se fue con pijamas, se fue a dormir al IKEA Las Cabas, llevó libros. Entonces se montó una acción muy potente en la que estaba Ada Colau disfrazada de muy divertido, y fue un montón de teles, salió en todas partes. Bueno, el ocupar IKEA lo convocó Ariadna Pi, ¿no? Como genealogía activista. Bueno. Ah, míralo, qué bien, si tengo todo muy preparado en esta presentación. Yo hablando de... Ay, un vídeo que mola mucho hasta aquí. El trato de la noticia, ¿no? Es que muy amable, seguramente ahora mismo porque sería muy bueno, sería muy diferente. Es muy divertido, o sea, es un marco ganador en el sentido de estar muy bien pensado, ¿no? Por eso el ser lúdico y el pensar acciones como que comunicativamente puedan triunfar. Sí, pero que eso pasó en ese momento, pero yo creo que ahora el trato no sería así. Si haces claro, la acción ahora mismo, el trato ha habido un empeoramiento en los medios de comunicación, sin duda. Hay menos, estamos vigilados, más controlados, hay más presiones. Tienes toda razón. O sea, posiblemente hoy no existiría esta noticia. Pero sí estaría viralizada en Twitter, en sí. YouTube, en todas las redes, acabaría saliendo en medios. Bueno, el trolling, el troleo, ¿no? Don't feed the troll, ¿no? The troll face. Se llegó a montar una escuela de trolls después del 15M, que hicieron este The Troll Face, que lo montaron en el País Vasco, se llamaba Ikastrola. La Ikastrola es la bandera vasca. Ikastrola, con dos L's, es una escuela de trolls. Hicieron algunas míticas, así como de a ver si cuento alguna. Bueno, explico algunas, si no cuento. Bueno, de Castrola, ellos hicieron una cuenta falsa, El Corte Inglés, y justo cuando salió la denuncia de que había trabajo esclavo en Bangladesh, hicieron una promoción, tenemos promoción, compra El Corte Inglés, porque siempre es primavera en Bangladesh. Fue un tweet como retuiteado por miles y miles de personas, se montó un escándalo internacional, y los tipos siguieron troleando desde la cuenta al propio Corte Inglés, y luego ya denunciaron, bueno, súper genios. Esta fue muy buena, que era durante el 2012, el colectivo Islandia, gente del 15M de la plaza, dijeron, bueno, si España son los toreros, los banqueros, estos políticos, yo me bajo, yo quiero ser de ex-España, de un ex-país, yo no soy español. Entonces se montaron pasaportes falsos de España y fue muy divertido porque luego se llevó a hacer una acción de envío masivo de fax a embajadas de España diciendo, somos el verdadero pueblo legítimo de España, nuestro gobierno no nos representa, somos españoles, si quieren reunirse con nosotros. Y lo interesante es que una embajada recibió a esta gente, Bolivia, una reunión con la embajada de Bolivia, y se hizo con una herramienta que era la herramienta de Óigame, o la de activistas y esta pequeña. Óigame es una. Oígame, es como la de Change, pero de... Exacto. Y había una función en la que tú podías enviar fax, porque la usaban esa plataforma para darse de baja de forma masiva en Telefónica. En Brasil sería un éxito, date de baja de TIM. Mira, no me haces caso, das un botón y te das de baja por fax y todo, y es obligatorio que te den de baja, ¿no? Entonces, hicieron un montón de bajas a grandes multinacionales con esta herramienta. Entonces se hizo un crowdfunding y se envió un fax colectivo a todas las embajadas de España, que no fue un fax, fueron miles de fax. Cada persona que daba el clic eran 9 céntimos, que se habían gastado por el crowdfunding. O sea, estuvieron una mañana todos los fax de todas las embajadas de España bloqueados por los fax que enviaba España, ¿no? Nuestro gobierno no nos representa. Y tal. Y la de baja. Sí. Y bueno, pues luego fakes, ¿no? Todo tipo de fakes satíricos. Esta presentación es vieja, ahora hay todo tipo, es súper exuberante, ¿no? A Gilma Volada fue históricamente un perfil de Dilma muy divertido, que acabó siendo cooptado y ya no tiene gracia porque la paga el propio gobierno. Pero inicialmente era muy divertido. Cobri, y esto sí fue interesante aquí en Madrid, Kobe es la... Bueno, Kobe, Barcelona 92, ¿no? El icono de Kobe, la mascota. De 92. Entonces, cuando Madrid era candidato a las Olimpiadas de 2020, que nadie quería las Olimpiadas en Madrid, nadie, porque sabía que era corrupción, que era especulación, o sea, se boicoteó desde la sociedad civil, y entre otras cosas, fue uno de los... estaba todo construido. En Madrid se hace una Olimpiada mañana, no hay que construir nada, está todo hecho. Y el gran argumento, uno de los grandes argumentos del COI fue, bueno, es que la gente no quiere las Olimpiadas, hay tantas manifestaciones... Entonces se montó el COBRI, que era la... mezclando el sobre, que es el símbolo de la corrupción del PP, y el Kobe, la mascota olímpica del 92, y se montó un maratón de corridas de relevos donde la gente se pasaba sobres. Se pasó frente, igual, todas las televisiones internacionales ahí. Entonces, claro, un fake satírico puede triunfar. Bueno, la Troika Party fue un fake que se montó a nivel europeo y al final acaban llevando las cuentas la gente de España, porque son las más hábiles desde el 15M y se gestionan desde aquí casi todo. Se montó un partido falso en las elecciones europeas, el partido de la Troika, el partido de los banqueros, el partido del Fondo Monetario Internacional, ¿no? Y se troleó toda la campaña apoyando a diferentes candidatos neoliberales desde el partido de la Troika. ¡Nos encanta este candidato, Ciudadanos! Entonces era todo muy fake, muy divertido, pero señalando a mucha gente, ¿no? De, mira, nos encanta este candidato. Y bueno, tuvo cierto recorrido y un montón de campañas y se generó una comunidad bastante grande. Memes míticos, virales alucinantes, aviones bombardeando Europa. Bueno, en fin, realmente fue una campaña bastante bien hecha. The Troika Party. ¿Qué hora es? Usted, qué tarde. Nos falta... 8:20. Como siempre, se me va a quedar la publicidad fuera, no llegamos a los Luis. Es mejor... lo que sean los movimientos sociales. Sí. Bueno, fake serios, ¿no? Pues te troleas una cuenta, te sacas algo parecido, la L es mayúscula, es el 1, en fin, cuentas parecidas. Elena Valenciano es una política del Partido Socialista que se salió de Twitter, porque alguien, gente que no tiene Twitter, alguien le sacó un fake y empezó a hablar como si fuera ella. Desde aquí no hay manera de defenderse, me voy a poder a proteger, me voy para poder protegerles, adiós. Twitter ha cambiado mucho en estos años. Bueno, el propio fake la respondía y la tipa entraba al trapo. Bueno, en fin, no sabe cómo funciona Felipe. Y bueno, lo transmedia, ¿no? Un poco hay un texto que aparece al final de esta presentación de Ciudadano Cero, El Mundo Real, es apenas otra capa, la interfaz como es usuario, el único lugar donde puedes verte una cerveza. ¿Cómo puedes pasar de un canal a otro? ¿Cómo puedes ir de un, del terreno físico a las redes digitales, de las redes digitales entre ellos? Multicanal, multicapa, transmedia. Y bueno, esto fue el toque a Bankia, que fue llevar la, que lo montaron activistas, fue llevar la lógica, el ataque de dos de internet, de Anonymous, de mucha gente entrando al mismo tiempo, y se bloquearon sucursales de banco, sobre todo en Madrid, pero en ciudades de toda España, con algo que no era ilegal. Entonces se montó un aplicativo, entrabas en Facebook, te ponías en contacto con gente de tu barrio y veías dónde había una sucursal de banco, y un día de, a una hora concreta, iba un montón de gente a bloquear ese banco. En Tokio Bankia pasaron cosas divertidísimas, gente montando piezas de teatro, gente tocando la guitarra, gente que iba donando un céntimo a una ONG de África, un papeleo, firmaba el director del banco, él también, otro céntimo, se pasaba 3 horas donando un céntimo, la fila infinita dando las vueltas a tal, bueno, pasó de todo. Y al final se ponían nerviosos, llegaba la seguridad, empujaba a la gente y cerraron 300 sucursales ese día, o sea, perdieron millones, Bankia perdió millones. Por esta acción de troleo transmedia digital. Esta acción, algún día que tengáis la tarde libre, hay vídeos en YouTube, pero graciosísimos, porque la gente para bloquear la cola se ponía con la cajera a hablar y tenían unas discusiones surrealistas solo para alargarla y alargarla y alargarla y que nunca pudiera atender al de atrás. Y hay vídeos graciosísimos. No, yo ese día estaba, yo vivía en Brasil, pero estaba justo en Madrid ese 2 meses y yo participé en 3 cierres, así como, pero era muy divertido porque llegabas y las señoras mayores entraban al troleo. Mm. Había un tipo, os acabo de ir a sacar dinero a un banco y la policía me ha matado a hostias. ¿Qué democracia es este? Las abuelas, claro que sí, hijo mío, qué vergüenza. No sé. Y yo que hablo con un acento medio raro español, oye, tú eres argentino, ¿de dónde eres? Y yo, no, señora, yo es que trabajo en paraísos fiscales, se me pegan los acentos. Yo viajo mucho y tal, ah, qué bien, hijo mío. Ese banco se cerró al final también. El de la Ronda de Valencia, o sea, y la gente de las oficinas intentaba llamar a la policía, pero tampoco sabían exactamente qué decirles. Porque ¿qué les dices que está pasando a la policía? Entonces se hizo un aplicativo para que tú llamabas y llamabas a sucursales de banco. Y eso lo hizo Oígame. Entonces hubo toda una serie de actividades para bloquear todas las sucursales de ese banco ese día, ¿no? Vamos a ir un poquito rápido. Esto fue una plataforma convoca.cc, que era como un hacer un check-in, pero no como Foursquare en un bar, sino en una mani, en una multitud. Llegas, te juntas con 20 amigos, haces el check-in, va creciendo la bola y al final viene gente, ¿no? Era como esto lo mejor en lo mejor la gente de Outliers. Bueno, aquí el clásico multicapas es esto, WhatsApp, correo boca a boca, Facebook, Twitter, agregadores, meneame, las filas. Y por aquí más o menos se acaba. ¿Cómo seguimos? Yo siempre que he hecho este taller ha surgido algo, alguna campaña, activistas se juntan en un grupo de Telegram, lo que lo mismo es interesante como grupo de estudios del máster, la campaña sea la que se arme algo, o sea, yo incluso puedo ayudaros a dar ideas, a dar bastantes trucos, a qué herramientas usar, cómo comunicarla, o sea, pues un ejercicio de meses, ¿no? Que si sea la que sea, ¿eh? Sea más light, sea más cañera, sea de lo que os consideréis oportuno, o sea, si os animáis a montar algo, yo os podría ayudar. Aquí están un poco las referencias de textos, que hay un montón y muy interesantes, algunos son libros, son artículos de tal. Voy a actualizar la mañana, porque faltan algunos textos, algunas cositas que he hablado y no están aquí. Y luego, bueno... ¿Está online? Sí, claro, la tienes tú, de hecho, te la he enviado a ti, la tienes tú. Aquí hablo de 7-8 casos que puedo hablar muy rápidamente porque yo pienso que es tarde y tenemos que irnos, de marketing de guerrilla, que hemos hablado. Recomiendo ese libro de guerrilla marketing, que es muy bueno, de agencias de publicidad. sobre todo la creatividad de la década anterior. Y bueno, os recomiendo algunas campañas muy interesantes que voy a comentar muy rápidamente. Algunas que vienen de ONGs, otras que vienen de otros actores. Greenpeace, cuando BP hizo el derrame de petróleo en el Golfo de México, incentivó a diseñadores de todo el mundo a que rediseñaran el logo de BP. Un come coco comiéndose el planeta. Entonces, fue una especie de hacking simbólico del propio logo, ¿no? Y también pensar que es una campaña que se viralizó y que da una idea que es apropiable, que la gente puede continuar, ¿no? Esta es una campaña de Amnistía Internacional, está pasando ahora, marquesinas de autobús, fue en algún país colérico del Reino Unido, países anglófonos. Este es un viral de Apple, que de hecho se hizo aposta, parece que no es espontáneo. No, un personaje loco que mete un... Will it blend? Son vídeos con millones, 10 millones de views, 20 millones de views. ¿Existe? ¿La licuadora existe? ¿Es una marca como tal? No lo sé. Lo que sí, parece que Apple está detrás de estos virales. Que, sí, sí. ¿No? Pero la marca de la licuadora como tal existe. Y lo mismo, es lo mismo, paralelamente la existe. También a lo mejor Apple compró la marca de la licuadora solo para hacer el anuncio. Que es calderilla para ella. Blend Tech Home. Es supuestamente el producto es que y mete coche, tiene buena pinta. Tiene una cantidad de marcas. Bueno, pues sí que fue. Este es uno de los mayores virales de la historia de la humanidad. De views, si buscáis en internet. Una campaña de Boeing que se llamó el Dreamliner. Fue una campaña en la que ellos abrieron con el llamado crowdsourcing, la inteligencia colectiva, el propio nombre del avión, el Dreamliner, cómo se diseñó. Abrieron el codiseño de un avión entero. O sea, viendo el proceso, y el propio nombre salió de los usuarios, de la gente que, ¿no? ¿Qué más? Una cosa de Penguin, de editorial británica, de libros en el que tú podías diseñar tu propia portada, ¿no? Un poco la lógica de que continúe dispositivo inacabado. Carajo, no me acuerdo de esta. Ah, bueno, muy fácil. La publicidad, repartieron placas solares en comunidades, en gente, en ciudadanía, y todos sus anuncios estaban iluminados por placas solares, ¿no? Banco do Raimundo. Esto fue del Banco de Brasil, que es un caso interesante de personalización. Yo tengo algún libro de publicidad que os interesa, os recomiendo. Ya veis que yo soy bastante activista, pero hay que aprender bastante de las movidas que... Entonces, la personalización en cuanto a usuarios y que hay un nombre que ellos se sientan identificados, funciona. Esto fue una campaña con el Banco de Raimundo, de Marcela, de Antonia, de Pedro. O sea, fue como todas las agencias del Banco Brasil de Brasil, que es un banco estatal, cambiaron su nombre por el nombre de la gente, ¿no? Fue una campaña como genial, ¿no? Así de sabiendo que es un banco. Y bueno, pues ahora sí que sí. Yo pienso que no sé si tenéis alguna pregunta o si nos tenemos que pirar de Media Lab. Yo creo que realmente son que son y media, ¿no? Pues si tienes para preguntar, sí, no, hasta menos cuatro, no mucho. Claro. Pero ya ves en qué tipo de personaje está la comunicación de Media Lab, Sonia. ¿En qué tipo de personaje está la comu de Media Lab? ¿En qué tipo de personaje está la comunicación de Media Lab? Gracias. Para hacer un buen Twitter hay que saber estas cosas. O sea, no te pienses tú como un community manager que sabe la técnica de Twitter. Si no tiene un bagaje social de campañas y conocer mucho, o sea, el community manager puro y duro light es un fiasco. O sea, y por eso la gente que lleva redes de movimientos sociales es mucho mejor en España que en otros lugares. Por toda esta inteligencia colectiva, el 15M básicamente. Ahora es verdad que ha cambiado mucho, hay muchos congresos de marketing buenos y de comunicación buenos. O sea, últimamente yo he visto un cambio bastante interesante, pero es verdad que es más la sociedad civil la que ha enseñado caminos y formas de usar las redes y campañas. Pero últimamente ya hay algunos, y ya hay community managers de agencias buenas. Y en España hay agencias pequeñas, alternativas, que se denominan agencias, antiagencias, bastante interesante. Yo tengo un montón de amigos y muchas agencias vinculadas a causas sociales, y a ONGs. La publicidad y uso de redes de ONGs en España es muy bueno, por ejemplo, de Big Data también, los de Oxfam, de Tecnopolítica. O sea, es verdad que ha habido un aprendizaje desde la sociedad civil tan grande que ha impregnado algo que puede ser muy aburrido, ¿no? Se va a hacer marketing, la publicidad, que están de capa caída, de hecho, ¿no? En general, las grandes agencias, las pequeñas y diferentes, no, es su momento, ¿no? Y les va mejor a agencias de comunicación pequeñitas, diferentes, transversales, que entienden esto, que una gran agencia, aunque se lleven grandes contratos y tal, en el resto son dinosaurios. En Brasil lo hemos visto mucho, en Sao Paulo las grandes agencias eran líderes mundiales en creatividad hace una década y ahora están muy viejas, se han quedado muy previsibles, ¿no? Aunque hay gente muy buena también, ¿eh? Pequeñitas, hay gente interesante. A mí me surge la idea de esta charla como de pensar como cuatro pasos así fáciles de cómo hacer una buena campaña, ¿no? Lo de la narrativa primero, o sea, el pensar una narrativa, diseñar bien lo que es la narrativa de fondo, luego buscar los mensajes concretos, buscar las estrategias, los canales, ¿no? Como que vaya. Como se podría hacer un mini manual de tres pasos, cuatro pasos, cinco pasos de cómo hacer una campaña, ¿no? Sí, de hecho tengo presentaciones de esta, sí, en esta dirección con 10 pasos para hacer una campaña, tengo, o sea que ocupas el material. Pero sí, también a lo mejor lo del testeo, de tener una campaña que sea o para el barrio, algo que sea como tangible, que podamos ver la reacción de gente, o aquí en el barrio de Huertas, o en el entorno Media Lab, o una causa muy concreta vinculada a. Pues bueno, es lo que queráis, pero es verdad que puede ser un ejercicio interesante de comunicación, redes, y ver cómo funciona, ¿no? Hacerlo en el máster. Sí, no, yo sugiero que los alumnos se enreden, ya que tienen un chat y se ven con frecuencia, de pensar algo de forma colectiva. Yo este taller siempre lo suelo hacer con más tiempo, doy esta charla, nos vamos a comer y por la tarde es todo práctica, por ejemplo, estamos 5 horas, activistas en grupos, tal, no sé qué, lo he hecho en Brasil, lo he hecho en México, lo he hecho en Quito, lo he hecho en Colombia, lo he hecho en... de hecho es un gran hit de Ronaldo Piedra, o sea, de hecho me la han pedido mucho. De hecho es el que más me pide en la peña, puedes venir a no sé qué ciudad a hacer un guerrilla de la comunicación, y digo, bueno, pero podemos hacerlo otro día, ¿no? Un sábado, quizás. Sería muy bien, pensando en la clase que hacía aquí el año pasado Javier de la Boa de acciones micropolíticas. Pues tú bueno, con ese libro de Javier. Sí, de la Boa, sí. Y pues se planteó algo así. Tú haces un ejercicio, cada uno diseña un ejercicio de lo que sería una acción micropolítica. Y pues simplemente lo dice, nadie hizo nada, ¿no? Simplemente plantearon un ejercicio de lo que podría ser. Sí, bueno, mira, yo encantado en ayudaros y también para que el multicapa se vea que no es una paja mental, sino que existe la estrategia. ¿Multicapa? Sí, hombre, claro que lo he dicho. Mira, como de verdad, vaya, el tener diferentes capas de comunicativas, hay un gráfico multilayer. Y una es la realidad. Y que sí, una es la realidad física, todo es la realidad, pero una es el espacio físico. Es que sería difícil encontrar, igual habría que hacer algo así, habría que encontrar algo que vinculara un poco los intereses de. Claro. Pero la sesión de cada 15 días puede ser más experimental que organizativa, pues como que siempre no hemos. Sí, cuando tengamos robado lo organizativo, empezamos con lo experimental. O sea, creo yo, como. Sí. Bueno, yo creo. Incluso para el propio máster, ¿no? Sí, pero yo creo que es muy aburrido, o sea, hacer una campaña de. No sé. No para hackear el máster, trolear el máster. Trolear el máster. De repente hay como. Sonia no va a escuchar, ¿no? ¿En qué revista? No. Okay. Mira, se transmedia, esta es la imagen multicapa. Ah, algo que si estáis trabajando, algo que vincule un poco lo que trabajáis todos, ¿no? No sé, es difícil, pero. Este texto de sí. Ciudadano Cero, que realmente es Sergio Delgado de Xnet, de el mundo real TM, explica justamente el multicapa y el multilayer de una capa son redes sociales digitales, otra es vídeo, otra son los medios, otra es el espacio físico, ¿no? Y cómo se transmite de una plataforma. ¿Cuál es el azul y el rojo? ¿No? Esto es una construcción simbólica, ¿no? Y bueno, pues nada. Gracias por escucharme. Fue muy entretenido. Muchas gracias. Gracias a ti. Sí. Pues no sé, pensamos que si damos con algo te podemos avisar para que nos ayudes. Pues yo pienso en un sábado, ¿no? No te ayudes a intentar un sábado. Y también lo otro, Bernardo, es que hablamos con Lorena como para involucrarnos más con los procesos del Media Lab y también, no sé, pues si hay como algún espacio en comunicación también como que lo reboten para acá a ver si alguien puede aportar o cosas así, como que sea como también una manera de participar o de observar cómo se construye una estrategia, por ejemplo. Si es sí, hombre, yo puedo compartirles... las estrategias multicapas de Medela, por ejemplo, Ciudades Democráticas, cómo he diseñado la campaña, los tres eventos, cómo se relacionaban los medios digitales y las redes sociales, cómo hay una capa multimedia de vídeos, cómo hay una de GIFs animados y estéticas y diseño, cómo hay otra más de... En fin, esas campañas, de hecho, de aquí ya son un clásico, o sea, desde que llegué yo se hacen todas así, porque antes, de hecho, no se hacía nada. Entonces, si no planeas una campaña de forma integral, pensando en medios de comunicación, pensando en todo, pues realmente se queda muy floja. Si haces solo pensando en una campaña solo en Twitter, no va a funcionar. Si haces pensando en una campaña solo en Facebook, tampoco. Si eres solo una mani sin pensar en la capa digital, no va a ser todo completa. Entonces, pensar un poco todos esos detalles y cada vez hay más canales y más dispersos, es medio complejo. Está en un momento de saturación de redes importante y con algoritmos opacos y no vive un buen momento. Pues esto es, a lo mejor es la época dorada. Alguna de las cosas que hemos visto, 2011, 12, 13, 14, es la época dorada del activismo digital. Ahora mismo cuesta mucho echar campañas adelante y que tengan el mismo impacto y la agenda setting y que te molan los medios. Vivimos momentos raros y gracias a los impresentables de Zuckerberg, Facebook y los algoritmos, fake news, están acabando con la red. Está jodido. ¿No? Quería hacer un comentario. Últimamente está muy de moda todo el tema de los hackers rusos. ¿Qué opinas sobre eso? Es que estoy viendo incluso que se está acusando a RT. ¿Conoces?